Bienvenidos al episodio 36 de Está pero ya lo ha visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Al lado del Atlántico está Adriana Izquierdo. Adri, hola, ¿qué tal? Hola, desde tu lado del Atlántico. Y desde este otro lado del Atlántico estoy yo, Ramón Rey. Ramón, y cuando estamos en el descanso del Bayern Múnich Real Madrid 1-0, cuéntanos, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio del podcast? Pues mira, no tengo el guión delante, pero lo voy a improvisar, ¿no? Sí, a ver, para arriba, para arriba, para arriba, ya estoy. Primero tenemos una sección de primera plana en la que Ramón ha llenado esto de cosas. Va a hablar él de Lobos de Arga y de la taquilla. Y luego tenemos una sorpresa, una novedad novedosa en esta pelea de Visto. Ahí todo el hype he creado. Bueno. Luego tenemos una sección de la última película que podía tener el subtítulo de Adri, porque en esta quincena he visto como 17 películas. Abusona. Ramón me quería censurar, pero al final hemos hecho ahí, ha sido como en plan para arriba, para abajo, pim pum, y al final he convencido, ya hemos llegado a buen término. Y luego tenemos la sección de Malditos Bastardos, porque teníamos sección de La Ventana Indiscreta, que llevamos arrastrando Buenas Noches y Buena Suerte, que además es una película que propuse yo. La llevamos arrastrando 3 semanas, o sea, 3 programas, yo creo ya. No tenemos tiempo, no tenemos espacio. Algo hay que hacer, algo hay que hacer. No sé. Dejar de ver tantas películas. Sí, o quitar colaboradores. Esquiva esto 2 de Return. ¡No! Bueno, ya está. Pasemos a la primera plana. Esa es la primera muestra de actuación que vais a tener de Ramón en este podcast. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estaperillanavisto.com. Empezamos con la sección de primera plana. Y bueno, teníamos un oyente, Juan Pedro, que nos preguntaba por email, después de que hablásemos de que hicimos aquel mini especial, bueno, semi especial de la muestra Sci-Fi, que cuando se estrenaba Lobos de Arga, y por fin ya tiene fecha de estreno, aún queda un poquito, va a ser el 13 de julio, pero bueno, por lo menos tiene fecha de estreno, que ya es más de lo que puede decir Apolo 18. Sí, porque además se iba a haber estrenado a principios de marzo, prácticamente la semana de la muestra, pero luego lo pusieron así indefinidamente sin saber cuándo se iba a estrenar. Así que, bueno, luego ya han dicho la noticia, ha sido como, ah, por fin, en un momento en el que no hay otros estrenos raros. A lo mejor alguien la ve, quién sabe. Aunque yo no soy muy optimista viendo cómo ha respondido la gente a Extraterrestre y Rec 3. Ya veremos qué pasa, no sé. Yo la verdad es que si con un buen marketing no puede, no sé. También has puesto buenos ejemplos con Rec 3. Pero bueno, mientras que tu madre fríe pollo, cuéntanos, ¿qué pasa con la taquilla en España, Ramón? Nada, que estaba yo leyendo el Variety, que yo lo suelo leer mucho porque, vamos, es mi publicación de cabecera, cuando me encontré que la taquilla española del primer trimestre de enero, febrero y marzo ha bajado un 18% respecto al mismo trimestre del año anterior, y claro, es una caída bastante importante. Hice cálculo en su día, ahora no sé dónde lo tengo, pero lo tenía, y si sigue la tónica esta, bajaría el ingreso de taquilla del cine español, o sea, del cine español, en el cine de España a niveles del año 2001, que estaba en torno a los 500 y pico millones de euros. Así que, bueno, en el artículo de Variety hacían un análisis de que los grandes taquillazos de este año no habían funcionado tan bien como los del año pasado, que no se habían estrenado quizá tantos y había algunos que están por llegar, bueno, la mayoría realmente están por llegar este año, cosas como El Hobbit, Prometheus, Los Vengadores, incluso The Hunger Games y todos estos, que probablemente suban bastante el nivel de la taquilla, pero en principio no es un panorama nada alentador ver ese bajón. Es que realmente lo que va de año, taquillazos en España, Los Descendientes, que pegó el pelotazo, sí, pero sí. Poco más. Es un poco bastante lamentable, y precisamente faltan blockbusters que se van a estrenar, Pero eso, que como siga así, es un poco extraño lo que puede llegar a pasar con la taquilla en España. Y he leído por ahí gente que decía, no, es la crisis, porque claro, con los precios de las entradas ya, pero el año pasado también estábamos en crisis y el último trimestre también estábamos en crisis y no había bajado un 20% la taquilla. Vamos a morir. Más o menos, está cosa muy maluta. Pero desde luego no es por la falta de estrenos no comerciales, como me dijo alguien por Twitter, porque los estrenos no comerciales, a ver, sorpresa, no los ve nadie. ¿Eh? O sea, las películas iraníes en versión original subtitulada no hacen taquilla. Vamos a ser serios. ¿Que tienen algunos problemas el cine comercial? Sí, pero el cine comercial da dinero. Es lo que tiene el asunto. Pero vamos, que esperemos que la cosa mejore, porque desde luego no es nada bueno ni para los exhibidores, ni para la gente que quiera ver pelis al cine, ni nada. Cuanto peor vaya esto, peor variedad de películas habrá y todo se irá. Pero bueno, qué apocalíptico, Será una ya vale, ya catástrofe. vale. ¡El cine va a morir! Ya vale, venga, pasa Ridley Scott. ¿Qué pasa con Ridley Scott, Ramón? Bueno, nuestro amigo Ridley, que últimamente está como en pleno apogeo de retorno del gran genio de la ciencia ficción o algo, parece que se le fue un poco la boca hablando de los amigos de la MPAA y de los ratings de las películas y que, bueno, que no tenía mucho sentido ni eran coherentes y que tendrían que empezar a ser un poco, a tener cierto sentido y a limpiar su propia casa antes de criticar a los demás, porque además últimamente ha estado toda la polémica del documental este de los Weinstein, que si ahora lo pongo, que si ahora lo pongo, que si me lo pones R, yo no lo estreno, que si lo voy a estrenar sin calificación moral ni nada. Y bueno, se le fue bastante la pinza, aunque dijo algo que mucha gente pensará, supongo. El tema es que su película Prometheus es muy probable que se estrene con calificación R, como algunas otras que ha hecho él, como tipo Blade Runner o Alien o cosas por el estilo. Y claro, está luchando el estudio porque consigan la calificación PG-13, la de mayores de 13 años, para lograr llegar a mayor cantidad de público. Y estaba yo felizmente mirando, miré por mirar los motivos por los que la MPAA justifica ciertos ratings a raíz del tema del R de Prometheus y tal, y que el Caballero Oscuro iba a ser PG-13, y siempre ponen una frase que resume un poquito los motivos por los que le ponen la calificación correspondiente. Y encontramos algunos que son bastante what the fuck total, porque es como, es tan absurdo que no te puedes creer que sea cierto. ¿Y qué hemos hecho, Ramón? ¿Qué hemos hecho? No lo sé, el ¿Qué público hemos dirá, hecho? el público nos juzgará, la posteridad, la historia nos pondrá en su sitio y todo eso. Solo diré que está basado en hechos reales y que las calificaciones morales que aparecen en el siguiente corte son 100% verídicas. Cierra, Henry. Bueno, hemos visto Twister, ¿qué pensáis? Ay, realmente no hay mucho tema. Mucho aire, acción, gente corriendo y tal. ¿Y tal? ¿Cómo que y tal? Mire, jefe, yo no quería decir nada, pero me parece una exageración obscena. Va a traumatizar a los niños. Y es que lo estoy viendo, dentro de nada, los cacharritos esos que hacen clin clin cuando sopla el viento van a atemorizar al país y vamos a destruir toda la industria de los cacharritos que hacen clin clin. Y además está lo del tornado de forma fálica que destruye el mundo. El público masculino creo que se sentirá muy ofendido. Ya tuvimos problemas con el famoso pecho en erupción de volcano y temo una reacción similar. Por no hablar de la pobre vaquita voladora. Seguro que las protectoras de animales ponen el grito en el cielo. ¿Qué pusimos con Volcano? No recomendada a menores de 13 años por representación intensa de desastre urbano y daños relacionados. Apunta, Henry. PG-13. Por una representación intensa de una situación meteorológica Muy, muy mala. muy, muy mala. Ajá. Entonces lo del pene de viento no lo ponemos, ¿no? Pues voy a empezar yo con las películas que hemos visto en estos últimos días y voy a empezar con una que llevo arrastrando que ya casi ni me acuerdo de la película, que es Adventureland de 2009, una película de Greg Mottola, que es el guionista y, bueno, el director de Superbad, que aquí se llamó Super Salidos, Paul, o la serie Arrested Development. La verdad es que tenía buenas credenciales y tenía ganas de ver esta peli. Albert Tulán, bueno, pues es 1987 y James, que es un chaval que interpreta a Jesse Eisenberg, es un joven que se acaba de graduar en el instituto y, bueno, que quiere hacer un viaje por Europa después de su graduación, pero como no tiene pasta, pues se tiene que quedar en su pueblo y trabajar en un parquecillo de esto de atracciones cutre del pueblo. Y bueno, pues la verdad es que no me ha emocionado demasiado. Es una de estas tipiquillas de la media adolescente, indie, wannabe, un poco sobre ser tú mismo y madurar y bla, bla, bla, y esas cosas. Pero eso es lo que digo, está entretenidilla y tiene momentos curiosos, pero en general no me dijo demasiado. Es una de estas películas que al ser adolescentes quiere ser distinto, no quiere hacer una película donde sean todos unos salidos, unos descerebrados, esos tipos de estereotipos que suele haber en estas películas, pero no sé, no me parece que construya nada demasiado interesante, no me parece especialmente divertida. Quizá destacaría que es a Kristen Wiig y Bill Hader, dos de Saturday Night Live, que tienen dos papeles un poco así, un poco más locos, más personajes más caricaturescos y es más divertido, pero vamos. Ah, por cierto, no he dicho que aparte de Jesse Eisenberg está Kristen Stewart, y que es la de Crepúsculo. Entonces la veo ya en cuanto pueda. Tienes que haber empezado por no ahí. No lo hace mal, no lo hace mal. Y Ryan Reynolds, perdón, el Linterna Verde, que bueno, es un poco el trío que tiene la película y tal. Y bueno, pues nada, no, la verdad es que como puedes intuir, no me ha emocionado mucho película. No puedo sospechar absolutamente nada. No dije que esté mal, está bien. Y el rollo ochentero le da un plus, pero no sé. Olvidable, para mi gusto. Y de una que no es muy allá, paso a una maravilla de la creación universal. Esta sí. Que es Being John Malkovich, Cómo ser John Malkovich, película de 1999 de Spike Jonze, el director de Where the Wild Things Are, Donde viven los monstruos, o Adaptation, que la hablamos aquí en el episodio a saber. Y bueno, escrita por Charlie Kaufman. De Adaptation, y esa película que Ramón todavía no ha visto, que es Olvídate de mí. La tengo ahí en el watchlist de IMDb, tranquila, llegará. Y protagonizada por John Cusack, por Cameron Díaz en el mejor papel de su carrera, y Catherine Keener, y bueno, John Malkovich, claro. Y sale Octavio Spencer ahí en un momento, justo cuando él está llegando al piso, no sé cuál era, el 7 y medio o el 8 y medio, bueno, como sea, el medio. Y es Octavio Spencer la que coge ahí la cuña y le abre la puerta y le hace. Me hizo mucha gracia. Bueno, que sigo. ¿Cómo es el John Malkovich? Es una película sobre un marionetista que descubre un portal que le lleva literalmente a la cabeza de John Malkovich. De estas cosas que solo se ocurren a Charlie Kaufman. Y bueno, la película yo ya la había visto, pero la verdad es que me apetecía revisionarla y yo creo que ha ganado incluso con el revisionado, porque te fijas en más detalles. Me parece, es que es original, es ingeniosa, es divertida, es retorcida, es surrealista y no sé. Parte de la idea esta de meterte en la cabeza de alguien o ser alguien por un día y le da la vuelta, además que le da la vuelta una y otra vez, y cada vez, cuanto más vueltas le da, más loca y más genial es. Me encanta. Y bueno, tiene muchos guiños sobre el tema que trata. Desde todo es un poco un rollo de la percepción, ¿no? De que tiene uno de uno mismo y estas cosas, pero desde cosas de la trama hasta detalles que me encantan, como por ejemplo la secretaria que no entiende bien. Y el jefe se cree que es él el que habla mal. Y es siempre que salen ellos dos, es muy divertido. Es verdad. Y bueno, no digo mucho más porque no quiero entrar en spoilers. Pero la verdad es que eso, que si no la habéis visto, es una película que recomiendo desde ya 100% que la veáis. Tú la has visto, ¿no, Ramón? Yo la he visto ya hace tiempo, aunque recientemente me hice con la versión en alta definición en Blu-ray. Así que pienso verla de nuevo porque tengo ganas. La verdad es que es una película que me sorprendió muchísimo en su momento cuando la vi, porque además la vi en pantalla grande y todo eso, y sin saber de qué iba ni nada por el estilo. Creo que fue la primera película que vi de esta gente de la camarilla de Spike Jonze y Charlie Kaufman y Michel Gondry y todos estos, y me quedé como en plan, ¿qué he visto? ¿qué he visto aquí? Por favor. Cuando sí, veía sí. además a John Malkovich saliendo en pantalla y haciendo esa versión de sí mismo y todo autorreferencial y cómo la película va avanzando, cada vez es más completamente fuera de olla, según avanzan los minutos. Es brutal. Sí, pero dentro de que se le va yendo la pinza cada vez más, no sé, sigue teniendo sentido. Pero bueno, lo que iba a decir es que bravo por John Malkovich por la capacidad que tiene de reírse de sí mismo en esta película. Pues nada, paso a la siguiente que tengo por aquí, antes de dejar que Ramón hable un rato. He visto The Hangover, el resacón en Las Vegas, que se llamó aquí, en Las Vegas, me ha salido aquí todo de Fuenlabrada. Película del 2009 dirigida por Todd Phillips, que dirigió cosas como Road Trip, Starsky y Hutch o Salidos de Cuentas, Due Date, que la verdad es que ninguna me ha llamado nunca la atención, pero después de ver esta, a lo mejor me animo con algunas de sus otras comedias, pero bueno. Antes que me adelanto, protagonizada por Zach Galifianakis. Galifianakis, bueno, Bradley Cooper, Justin Bartha y también está por ahí, bueno, Heather Graham sale, Jeffrey Tambor sale, sale Chang de Community. Spoiler. Sale, bueno, iba a decir otro famoso que sale, pero no lo voy a decir, que ese sí que es spoiler. Y bueno, para el que no lo sepa, en fin, son tres amigos que se despiertan en una mañana en una habitación de hotel de Las Vegas que está hecha a perder y se dan cuenta de que uno de sus amigos ha desaparecido y todos tienen una resaca terrible y no se acuerdan de nada de lo que ha pasado en la noche y bueno, tienen que volver un poco sobre sus pasos para intentar arreglar estropicios y encontrar al cuarto de los amigos. Y nada, me ha encantado, me ha parecido muy divertida, muy loca. Me ha sorprendido porque es una película realmente bastante extraña dentro de lo que es, porque no deja de ser un puñado, bueno, es lo que me parece a mí, un puñado de sketches locos que van, pues eso, apareciendo a medida en que van buscando a Justin Bartha y tienen pues eso, son como una especie de pequeñas misiones y a medida que, pues cada vez se acerca más al final, pero realmente son eso, como pequeños sketches que están unidos, pero están muy bien unidos por la trama principal. Y no sé, creo que está todo, la química entre ellos está muy, muy conseguida. Y al principio me daba miedo porque pensé que el personaje de Galifianakis me iba a cansar, pero no, la verdad es que está en su justa medida y bueno, muy recomendable, muy divertida. No sé, a mí me gustó cuando la vi, pero no me parecía tampoco para tanto todo el rollo que se montó y su reinvención de la comedia que se soltaron en su momento, ya sabes. Hombre, no sé, yo la veo una película muy de que entiendo su éxito, porque realmente eso es una comedia que le puede gustar a todo el mundo y eso que... Pero a mí sí que me parece, hombre, no me parece la mejor comedia que he visto en mi vida, ni mucho menos, pero es lo que digo, que me sorprendió esa estructura que tenía de guión de ir enlazando sketches, porque es que no deja de ser eso, no sé. Sí, sí, sí, te entiendo lo que quieres decir, la verdad es que en eso yo creo que está muy bien conseguido. Y los personajes... son todos bastante del estilo, bastante fácil de identificarse de alguna forma u otra con la panda de perdedores que son y eso. Y poco a poco se van metiendo en situaciones como cada vez más complicadas o momentos de vergüenza ajena y cosas por el estilo. Es divertida, es, yo creo que es divertida y es recomendable. Pero claro, hacer más películas con esta misma fórmula ya me parece no, claro, que ahí ya yo... no me van a ver. The Hangover 2 no creo que la vea en un tiempo, porque huele a lo mismo, exacto, pero bueno, ¿tú qué tienes por ahí? Yo venga. Tengo, sigo con mi misión de ver más cine español y he visto, después de ver Rec, dije, ¿qué voy a ver? Pues voy a ver Rec 2, la película continuación directa del año 2009 y con eso, con los directores Jaume Balagueró y Paco Plaza, que también guionizan y todo esto, donde aparecen nuevos personajes, más cámaras, más gente infectada, más de todo. Esta película, la verdad es que ya había leído malas críticas de ella. ¡Ñordo! No me parece tan ñordo, pero sí tengo que reconocer que me ha dejado como con cara de... ¿por qué habéis hecho esto? No tiene sentido. Bueno, para resumir un poco la trama, simplemente es que cogen la película donde acabó Rec y justo en ese momento continúan. Y van ahí como una especie de comando especial que va dentro del edificio con alguien del Ministerio de Sanidad, supuestamente, para encontrar el origen de todo lo que está pasando. Y se marcan ahí un rolleaco pseudo religioso, rollo poseídos, barra cosa de Resident Evil. Vamos a hacer una especie de lo que fue Aliens a Alien, que no me gusta absolutamente nada. Y la parte de esa, el rollo religioso que se montan, me parece un coñazo tremendo. Y además, creo que se carga todo el rollo de verosimilitud que tenía la primera película. Y tiene escenas muy de videojuego, de vamos a hacer un shooter en primera persona, y lo ponen. A ver, que a nivel de dirección se ve que, bueno, que saben que está bien a nivel de dirección, pero creo que es como intentar hacer un más grande, mejor, con más tiros, más acción y más sangre, y a mí eso me cansa a los 10 minutos. Y luego el rollo de vamos a poner más cámaras y más gente y más... Es como... ¿Es necesario todo ese rollo? No es necesario para nada. O sea, me parece que la primera vez que lo usan para dar miedo y tal, pues bueno, puede estar interesante. Pero cuando ya lo utilizan 20 veces a lo largo de toda la película, pierde bastante efectividad. En general, la película me parece muy prescindible. No me parece horrorosa, pero me parece muy prescindible que no era necesario hacer esto. Y sobre todo que el giro que le dan al rollo, a la trama, por así decirlo, no me interesa para nada. Me parece que está ahí, no cogido con pinzas, sino lo siguiente. Ah, por cierto, no tengo que comentar que dije que era el edificio estaba en el barrio de Gracia. No, me corrigió Gentin que efectivamente que era el Raval. Lo siento, amigos barceloneses, por mi clara ignorancia. No sé, en ese momento, cuando lo comenté en el episodio anterior, me sonaba que era Gracia, pero no, era el Raval. No pasa nada, perdonadme. Yo, la verdad es que ya lo he dicho aquí, que a mí Rec 2 no me gustó precisamente por todo el rollo curas. La trama es que no me parece que le pegue para nada y que no, aparte de que eso, que no llega a ningún sitio. Ni interesa la trama, ni te asusta. Así que al final, pero bueno. ¿Qué más has visto? Pues he visto... Bueno, ¿qué hemos visto? Hemos visto una película del año pasado, así indie, que ha tenido como mucha y muy buena repercusión, que es Take Shelter, dirigida y guionizada por Jeff Nichols, con grandes actores en el reparto, como son Michael Shannon, que mucha gente recordará por estar ahí en World War Empire, y también Jessica Chastain, El Largo de la Vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y también aparece, por cierto, Sia Wigham, que también es otro de los que aparece, que está en World War Empire, así que era verlos a los dos juntos aquí en papeles completamente distintos era un poco extraño. ¿Y de qué va Take Shelter? Pues va de un hombre... va de un hombre. Ánimo, Ramón. ¿De qué va? Va de un hombre que se llama Curtis, que tiene una mujer y tiene una hija que es sorda, en principio, y que empieza a tener una especie de pesadillas en las que hay una tormenta muy chungas o alguien le agrede, cosas así muy perturbadoras. Y él empieza como eso, a temer por su familia y por él, y oh, algo va a pasar. Así que se lo toma muy en serio y le da por tomar cartas en el asunto y al margen de lo que la gente de su alrededor piensa, poniendo un poco en riesgo su trabajo, su relación con su mujer, que es Jessica Chastain, evidentemente, e incluso, bueno, la salud de su hija, todo muy trágico. Es una película un poco misterio barra ciencia ficción barra drama familiar extraño, que si me dicen que está rodada por Shyamalan, ¡ish! Casi podría colar, casi, ¿eh? Porque evidentemente Shyamalan creo que tiene bastante más maestría a la hora de dirigir, pero es una película un poco en el rollo de algunas de las películas que hemos visto de Shyamalan, que te están contando una historia que, digamos, desde cierta perspectiva parece una cosa y luego a lo mejor es otra o a lo mejor no, quién sabe. A mí me ha gustado, creo que es capaz de mantenerme con mucho interés durante todo el metraje, que son 2 horas. Quizá tiene algún bajoncillo en la parte media, porque claro, llega un momento en el que no puedes estirar demasiado el hecho de lo que está pasando, que es siempre lo mismo, que es reiterarse. Pero bueno, entiendo que hay momento de impasse, de plan, parece que no pasa nada, parece que es la calma antes de la tormenta, jajaja, ja, ja, chiste aquí con segunda intención, no lo sabremos. Pero desde luego a mí me parece que está muy bien, muy interesante, y es una forma de utilizar el misterio y cosas por el estilo de una forma inteligente y creativa. Y luego tiene un final bastante potente, que me gustó muchísimo, con ese gran plano final, ahí el otro diciendo Sam y la mujer, ok, y ya, se acaba ahí, que me gustó muchísimo el final. ¿Y a ti qué te ha parecido? A mí me gustó mucho, porque además es lo que dices tú, que juega un poco a qué será, a si él se le estará yendo la pinza o no, y lo hace muy bien porque yo tenía momentos en los que pensaba que el elemento sobrenatural estaba ahí, y otras veces pensaba que realmente era su propia esquizofrenia, que luego eso, que como el proceso en el que entra él, durante toda la película está muy muy bien llevado y él lo hace genial, porque además es un papel que se le podía haber ido totalmente de las manos, sobreactuado, pero no, está muy contenido dentro de donde está, y me parece que Michael Shannon hace un papel muy muy bueno, y bueno, Jessica Chastain también está muy bien. Sí, pero bueno, quizás su papel no destaca tanto, pero es que Michael Shannon lo hace muy bien. Es que sí, sí. Cómo va llevando poco a poco el personaje cada vez más un poco al borde de la locura. Claro, es que realmente lo que te cuenta es eso, cómo a él está dentro de... Bueno, es que no quiero decir demasiado, pero es que él es el que lleva toda la película y lo hace estupendamente. Sí que estoy de acuerdo contigo en que tiene... No, yo no creo que es que sea un bajón. Creo que simplemente es demasiado larga, porque es una película que tiene un ritmo muy lento, es muy contemplativa y muy de, pues eso, muy de personaje, de ver, de leer caras y expresiones, y sí que hay un momento en el que una parte que se podían haber ahorrado podía haber comprimido, porque hay personajes que aparecen que no tienen mucho sentido, porque ya hemos entendido que todo el mundo le está repudiando y está, digamos, juzgando por lo que está haciendo, y no hace falta que sigas con lo mismo. Pero nada, creo que eso mantiene muy bien, tiene al final, todo el final es, como has dicho tú, muy potente, pero no el final final, sino toda la secuencia en la que él se da... Sí. Todo el final, o sea, cuando explota, digamos, la situación, está muy bien. Y yo no creo que esté mal rodada, ¿eh? Creo que no, está no he dicho muy que esté bien, mal, digo resuelta. Que evidentemente, que yo creo que Shyamalan es un director que tiene una capacidad... que para mí, pues, es superior a Jeff Nichols, pero que, vamos, que no digo que esté mal rodada, ni mucho menos. Simplemente tiene su manera de estar y ya está, no digo que esté mal, tranquila, no he atacado. No, si yo no lo digo, que a mí me parece que está bastante bien resuelto, porque eso es lo que decía, vamos, que realmente es toda, es como quieres ir con el personaje, y lo hace muy bien, yo creo Jeff Nichols en ese sentido, pero bueno. En fin, queda claro que la recomendamos, ¿no? Totalmente, me parece muy buena. Además, que construye todo esto, pues eso, con cuatro dólares y con unos buenos personajes y un buen guión. Y ya está, cine del bueno, bueno. Pues voy a seguir yo con las que he visto yo. Y ahora toca el turno a las pelis Choni de Adri. Las el pelis Choni. He visto una película coreana que llevaba mucho tiempo queriendo ver, que se llama... Yo piño in guño. Genial, fantabuloso. ¿Cómo se llamó en inglés? Maisa Seeker, una película de 2001 que tuvo un remake americano en 2008 con Kim Bauer. Nunca me acuerdo. Para mí siempre será Kim Bauer. No tiene nombre la actriz. Bueno, la película coreana está basada en una serie de historias reales que publicó un chaval en un blog y luego, bueno, contando un poco las experiencias con su novia. Y luego se convirtió en novela y luego se convirtió en película. Y bueno, son coreanos, no voy a decir ni el director ni los actores porque nos va a dar un poco igual. Pero decir que me ha gustado, pero con reticencias. Yo, es una película muy absurda e incoherente. Es un poco como lo que decía antes con Resacón en Las Vegas, que es son como pequeñas aventuras que pasa el pobre chaval con esta chica que está bastante loca, es un poco medio borracha y bastante sinvergüenza, y le hace pasar bastantes putadillas, la verdad, y es un poco como lo lleva, ¿no? Y hay episodios que son totalmente what the fuck, es como, ¿por qué está aquí ahora? ¿Por qué están ahora retenidos por el gobierno? O sea, por los militares, es que no tiene ningún sentido. Pero como comedia romántica, me parece que es bastante fresca y divertida. Es muy coreana, a mí yo reconozco aquí que... Es muy coreana en su humor. Sí, en su humor. A ver, yo es que he visto muchas series coreanas, lo digo aquí abiertamente. Me gusta el humor sobreactuado que tienen los coreanos. Pero supongo que no es plato de buen gusto, porque yo he recomendado series coreanas a gente y no les ha gustado, yo lo puedo entender. Pero es muy, muy así, es muy exagerada, es muy sobreactuada. Y luego, después de una hora y pico totalmente loca, de repente se frena y se vuelve ya, llega la parte más romántica, más de... Que yo no les entiendo a ninguno de los dos, eso lo tengo que decir. La verdad es que no les entiendo, no entiendo nada. Y las comedias románticas tienes que entender los sentimientos de la gente. Y aquí es que no hay forma. Pero bueno, no sé, está entretenida, es rara, es no sé, tuvo muchísimo éxito en su momento en Corea y en, bueno, en los países orientales en general, tanto que hicieron el remake, que luego no tuvo aquí no tuvo éxito, vamos, aquí en Estados Unidos no tuvo éxito, pero me sorprende porque tampoco me parece tan impresionante como para que tuviese ese buzz en su momento. No sé, yo conozco a mucha gente que la ha visto y todo el mundo me decía, tienes que ver esta película. Todavía no la he visto, pero todo el mundo me lo decía. No sé, pero bueno, no me quiero extender más. Está bien, pero... tal. ¡Expresividad! Me parece perfecto tu forma de decirlo. Sigo con el rincón Johnny de Adri. Con... Venga, dilo, Ramón. Debau. Debau, que aquí en España se ha llamado Todos los días de mi vida, película estrenada hace muy poco, con Channing Tatum y Rachel McAdams, dirigida por Michael Dougherty. Y bueno, aparte de estos dos sale por ahí Jessica Lange. Y ya que estamos hablando del rincón Johnny de Adri, aparece Scott Speedman, que tiene... 5 minutos, pero da igual porque apareció en Felicity y hay que mencionarlo. Bueno, cosas. Esta peli va de una pareja que tiene un accidente de coche y ella, que es Rachel McAdams, cae en coma y cuando se despierta no recuerda a su marido ni los últimos años de su vida. Esto no se ha hecho nunca, la amnesia en una comedia romántica. Y bueno, digamos que él intenta volver a ganarse su corazón o intentar que recuerde su vida juntos y demás. No es una película adaptada de una novela de Nicholas Sparks, pero podría serlo. Y después de este tonillo que os estoy engañando a todos porque me ha gustado Debau. Increíble. Tengo que decir que es bastante tipicorra y es medianamente predecible, aunque tiene ahí un puntito inesperado que bueno, si no conoces la historia real, que no lo he dicho que está basada en una historia real, pues como es mi caso que no tenía ni idea, pues me sorprendí un poco, pero vamos. Que yo creo que lo que le pasa a esta película es que tiene el tono adecuado, porque no es una comedia romántica realmente, es un drama. Pero no es excesivamente tampoco lacrimógena. Entonces, como no es dramón, pero tampoco intenta hacer comedia tonta ni inventarse esos personajes que odio de las comedias románticas, que son secundarios predecibles, o sea, prescindibles, que están ahí para nada, para hacer a la gente que se dé cuenta de que está enamorada realmente de... ¡Ay, por favor! Es muy necesario. Esa figura. Reivindico aquí, seguramente ahora mismo los sindicatos de esos secundarios te están denunciando ahora mismo, en estos momentos. Está pasando. Y luego, que realmente me parece una película hábil con ellos dos, porque ellos dos desde el principio te conectas con ellos, sobre todo con él, y que en muy pocas secuencias, antes de que ocurra el accidente, te cuenta muy bien la química y la relación que hay entre ellos. Entonces, cuando pasa todo esto, jolín, yo era como, jope, pobrecito. Porque aunque ella es realmente la protagonista, porque es la que tiene que recordar, la que está viviendo con una persona que no conoce realmente, la que recuerda cosas que ya no son, porque claro, ha borrado los últimos años de su vida y la relación con sus padres ya no es la misma, bueno, etcétera. Aunque él es el protagonista, o sea, perdón, ella es el protagonista, creo que él está más conseguido, su arco es muy bueno, cómo está llevado él, de cómo intenta al principio, bueno, como no lo voy a contar, pero vamos, que no sé, que estoy defendiendo de Bau. Me parece increíble el nivel a que has bajado. A ver, me parece un drama romántico dentro de las yankee dramas románticos, tal, dentro de ese género, creo que está bastante bien. Y ya está, y lloré y me sentí muy, de repente creía en el amor y todas esas cosas que pasa cuando ves una comedia romántica que te gusta, bueno, un drama romántico que te gusta. Qué triste todo, qué triste. Aunque no lo parezca, tengo mi corazoncito y eso, a veces. Tu corazoncito lo tiene Regina. Bueno. Chiste, chistaco. Referencia cine seriófila aquí aparte. Sí. Pues yo he visto Yo he visto la última Bravo. película de mi amado Roman Polanski, Carnage, o Un Dios Salvaje, que se llamó en España, la película del año 2011, basada en una obra de teatro del mismo nombre, y que ha adaptado Yasmina Reza, Risa o Reza, o como quieras llamarlo, junto al propio Roman Polanski, con grandes actores de protagonistas como son Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz y John C. Reilly, que es impresionante, de verdad. O sea, son, yo creo que, bueno, quizás John C. Reilly no es uno de mis favoritos favoritos, pero los otros están ahí en lo más alto de mi ranking personal. ¿De qué va esta cosa? Va de algo muy, muy de todos los días. Va de que el hijo de un matrimonio interpretado por Christoph Waltz y Kate Winslet ha agredido con un palo al hijo de Jodie Foster y John C. Reilly. Y entonces van a la casa de estos dos últimos a arreglar las cosas, a hablar y a ver qué pasa con el tema sin denunciarse ni nada. Todo muy civilizado en principio. Claro, la situación se sale un poco de lo que parecía una situación un poco simplemente tensa, algo que ya empieza primero con manos izquierdas e indirectas a una guerra ya abierta, completamente dialéctica entre los dos matrimonios y luego entre distintos miembros de los matrimonios y entre sí, que eso es según va evolucionando la película. A mí me dejó completamente cautivado desde el primer momento esta película, me parece genial, ya no solo porque, bueno, sí, es una obra de teatro rodada prácticamente, es cierto, pero yo creo que eso ayuda mucho a la atmósfera y al ambiente así claustrofóbico de la situación, en la que literalmente ninguno de ellos puede salir. La película además, bueno, tiene una subtrama por ahí un poco para avivar las cosas, como que el Christopher Waltz, Alan, es abogado tal de una firma farmacéutica que está en problemas, y eso se utiliza también como detonante de otras situaciones y para añadirle como más drama a ciertos momentos y entre los dos maridos. Pero vamos, en general es solo eso, una discusión entre dos matrimonios que uno es como muy de izquierdas y otro es como muy neoconservador, neoliberal, y en principio parece que son muy distintos, pero luego a lo mejor no son tan distintos, luego a lo mejor son muy parecidos y se va viendo ahí sus prejuicios, y la dinámica un poco social de el echar las culpas a los demás y todo esto de una forma intensa y emocionante y demás. Me quedé prendado a esta película. Es espectacular. Y me sorprendió también Jodie Foster, que creo que es la mejor interpretación que le he visto en muchos años. Es Sí, curioso. ¿verdad? Porque además yo lo decía que para mí era la que mejor estaba de la película, porque es que tiene su papel, es el más difícil, porque tiene momentos que realmente son peculiares, pero es que ella los lleva genial, se le podía haber ido totalmente de las manos y tiene el personaje más difícil de todos con diferencia. Y otra cosa que me sorprendió fue la dama de la interpretación, Kate Winslet, Sí. haciendo cierto momento Ay, por bastante favor, qué risa. escatológico, Sí. que fue bastante chocante para mí verla en esa situación, la verdad. Tiene momentos muy divertidos, pero vamos, es que en general la película tiene un humor muy negro. O sea, en apariencia es un drama, pero tiene un humor muy negro y muy profundo. Y creo que viéndolo, sabiendo que es esto, lo disfrutas muchísimo, desde luego. Tiene diálogos buenísimos y ellos están muy bien. Y se nota ahí la dirección de actores perfecta. Y vamos, Christoph Waltz en su papel también es espectacular lo bien que aprovechan ese tono serio, irónico, sarcástico que logra mantener durante mucha parte del metraje. La verdad es que me ha sorprendido, ¿eh? Yo no pensaba que me iba a gustar tanto esta película. No me haces caso. Y no, es que, a ver, yo soy fan de Roman Polanski, pero es que hacía tiempo. O sea, yo creo que El Pianista fue el anterior que realmente me parece de un nivel tan destacable como esta. Pero bueno, que muy agradecido, Roman Polanski. Sigue haciendo películas que te queremos. Pues voy a pasar yo a mi siguiente película. Uy, que me atraganto. Cuidado con las Con gambas. Akira. Película de 1998 que he tenido la ocasión de ver gracias al ciclo de anime que están haciendo los cines proyecciones en Madrid. Si alguno los escucha, dura hasta mediados de mayo, así que estáis a tiempo de ver algunas de las que van a poner. Y bueno, mal, mal Cinesa, porque no se pueden poner las cosas dobladas, que conste aquí. Pero bueno, dicho eso, Akira, ¿quién no conoce a Akira de Kazuhiro? Bueno, de Otomo. Que, bueno, perdona, el manga es de 6 tomos. Me cago en Dios. Bueno, dirigida por Otomo, que es el propio autor del manga y es guionista de cosas como, no sé, Metrópolis, pero la de Tezuka, no la de Fritz Lang, y director de Steamboy y otras cosas. Y bueno, ¿quién no? Akira va de intentando más o menos contar. Ojo, cuidado. Akira va de, bueno, que hay un estamos en el año 2019 en Neo Tokio y hay un proyecto secreto militar que se está llevando a cabo, y por otro lado está Kaneda, que es un chaval que está lo suyo con sus amigos moteros, y de repente hay un accidente y se llevan a uno de sus amigos, Tetsuo. Y bueno, al amigo le pasan cosas y en la peli pasan cosas. Es que es difícil decir de que va Akira. Se puede decir que hay explosiones. ¿Qué iba a decir? Bueno, yo ya la había visto Akira varias veces además, pero bueno, no podía perderme la oportunidad de verla en pantalla grande. Y en fin, es una película que me encanta. Se mantiene, además me sorprende porque es que se mantiene, es que es del 88. Y lo ves y podría colar perfectamente con una película de animación de hoy en día. Porque ya no solo la animación en sí, sino que tiene una dirección, tiene unos planos, un dinamismo. Es espectacular visualmente. Y luego, bueno, la historia sigue siendo igual de confusa hasta cierto punto. Pero quiero ser, ya que estamos, quiero ser un pelín crítica con la película. Porque esta vez estuve ahí, la vi interiorizando más todo. Cuidado, Adri, que nos dejan de ver todos los amantes del manga y el anime. Yo no terminé de leer el manga, aunque por lo que tengo entendido, creo que la película se produjo y se hizo cuando todavía él iba por el tercer o cuarto tomo. O sea que no creo que, o sea, supongo que habrá bastante diferencia con los últimos tomos del manga. Pero creo que la película le pasa una cosa y por eso yo creo que es tan confusa. Y es que falla mucho a la hora de evolucionar las historias. Porque todo el cambio y toda la evolución que tiene el personaje de Tetsuo es genial. Todo lo que representa y todo lo que implica y tal, pero tanto su historia como la relación con Kaneda y, bueno, en general las tramas de la película, está todo como muy atropellado, no da tiempo a que todo evolucione con naturalidad. Y da pena, porque con más desarrollo de toda esa historia, el final podría haber sido muchísimo mejor, o haber tenido muchísimo, haber sido más potente emocionalmente y tal. Pero vamos, es por quejarme o algo, porque les hagan trolls. Porque a mí Akira es una película que me encanta y no me cansaré nunca de ver. Y eso. Yo tengo ganas de verla ahí con sonido hipersónico de ese que intentaron vender la moto con el Blu-ray. Pero porque he leído el manga, la verdad es que me gustó bastante. Aunque eso que dices de atropellado, yo creo que el manga también es atropellado y pasan muchas cosas. Claro, es que yo solo leí un par de tomos y no las recuerdo apenas, pero claro, yo pienso, si pasa más o menos lo mismo, pero en 6 tomos, dará más tiempo a que se evolucione. Sobre todo, a mí sobre todo lo que me da pena es la evolución de Tetsuo, damos de, bueno, no voy a decir nada por si acaso alguien no lo ha visto, y la evolución de él con la relación de los dos amigos, que es lo que más me interesa de la película. Y luego, eso, la mitología, que en la película es un puto caos, que la mayoría de las cosas no se entienden. Bueno, se entienden, pero a la vez no se entienden. Me explico perfectamente, yo lo sé. ¿Me entendéis? Pero no sé, me parece, no sé, me dio esa sensación de atropello. No lo sé. No. Ya sabéis, amigos de Akira y del manga del meteros y con Adri y de la película, explicarle las cosas a Adri. No, si no es explicar, pero bueno. Voy a seguir hablando de más revisionado, si te parece bien. Me parece, correcto. Todo correcto, vale. Pues he visto una película de 1958, una película pequeña, de un director pequeño, así que no conoce nadie. La película se llama Vértigo y es de Alfred Hitchcock, no sé si te sonará, Ramón. Creo que está empezando este hombre. Que sí, que, está empezando. Que va a ser está empezando dentro de poco. En el 58. Bueno, protagonizada por James Stewart y Kim Novak, y pasa por ahí más gente, pero bueno. También he tenido la oportunidad de verla gracias a un ciclo que todavía tenéis también la oportunidad de ver en los cines Verdi de Madrid, que ponen varias películas de Hitchcock. Y bueno, para el que no haya visto Vértigo, que deje de escuchar el programa y vaya a verla. Va de un detective de San Francisco que tiene lo que se llama acrofobia, es decir, vértigo. Y bueno, un amigo le contrata, entre comillas, para investigar las idas y venidas extrañas que está teniendo su mujer últimamente. Y digamos que se obsesiona un poquitín de nada con ella. Es que me encanta Vértigo, Ramón. Me encanta, porque Me encanta lo enfermiza que es, me encanta lo retorcida, cómo te engaña, además a pesar de haberlo visto mil veces, y luego que me parece que es una película que representa perfectamente el suspense que también se le da a Hitchcock, porque me encanta cómo genera la tensión a partir de las obsesiones y los dramas de sus personajes, más allá de, porque normalmente los thrillers se tienen en cuenta por el tratamiento argumental, no por las obsesiones de sus personajes ni el drama de sus personajes. Y es que lo hace tan bien, y aquí, y esos MacGuffins maravillosos, bueno. En fin, además, una cosa que no recordaba, que hacía mucho que no la veía, no la recordaba que fuese tan divertida. Me reí muchísimo, la verdad. No la recordaba tan divertida. Sí, eso es curioso con Hitchcock, que pasa mucho. Que sus películas siempre quedan como, ay, el rey del suspense y todo esto. Y luego resulta que tiene muchas películas que tienen una carga de humor y de mala leche tremendo. Sí, sí, Vértigo tiene muchísima mala leche y este James Stewart tiene unas frases mortales, de aparte de que él en sí mismo es un personaje bastante cómico, menos cuando se le está yendo ya la pinza del todo, pero bueno, que en fin, una gran película Vértigo, grandísima película. Esa como aquella que hizo Mel Brooks de Máxima Ansiedad. Máxima Ansiedad. Bueno, ¿tú quieres añadir algo de Vértigo? Yo quiero decir que las opiniones aquí vertidas por la próxima película que va a comentar Adri no son para nada aceptadas por Es que suscribe. Bueno, sigo con visionados. Que cine de calidad. Es que he visto mucho cine, he hecho como muchos maratones. Y un maratón que hice con unos amigos consistía en tres grandes películas, combinación que Ramón no aprueba para nada. Empezamos con La princesa prometida, de la que no voy a hablar porque la amo tantísimo que he convencido a Ramón y que ha aceptado regañadientes. Uy, sí, ¿verdad, Ramón? Vamos, no veas. Para hacerle una ventana indiscreta, así que La princesa prometida próximamente en Playvista. Y las otras dos han sido Mighty Morphin Power Rangers The Movie, es decir, Power Rangers la película. La película. De 1995 y Robogeisha. ¿Qué decir de estas dos películas? De estas dos grandezas del cine contemporáneo. Pues bueno, los Power Rangers la verdad es que ha sido toda una experiencia, un regreso a la infancia absoluto. Me parece indignante que no haya masillas en esta película de los Power Rangers, pero aún así es genial verles ir saltando a todas partes y en fin, no quiero gastar demasiados minutos en hablar de Power Rangers. Solo decir que es una película perfecta para que veáis con los amigos en plan de coñas, porque en fin, es un no parar de cosas sin sentido. Además la cagaron muchísimo en esta película porque si os acordáis, si te acuerdas, Ramón, en la serie usaba maquetas para los robots. ¿Qué va? ¿Que eran maquetas? ¿Qué dices? Pues aquí es que lo hacen con ordenador, pero con ordenador con cuatro duros, y es que es terrible, en fin. Los Power Rangers, amigos, este es el cine que ve Adri. Vértigo y los Power Rangers. Eclecticismo a tope. Terrible. Y Robogeisha es una película de Noboru Iguchi, que es un director de porno japonés que le ha dado últimamente por hacer películas gore, barra, chorras, no sé cómo decirlo, como Las chicas mutantes, Zombie Ash, que son zombies que salen de váters, o Death Sushi, que es el sushi, los sushi son los asesinos, el tráiler no tiene desperdicio. Y en este caso Robogeisha, pues su nombre es bastante indicativo de lo que va. Pero tengo que decir que ha sido una decepción, porque a pesar de que tiene cosas loquísimas y geniales como estrellas niñas que salen del culo, pelos lanzagranadas, leche materna del infierno, edificios que sangran y bueno, en fin, las Robogeishas que se transforman. Tiene drama, ¿vale? Se inventa una historia sobre dos hermanas que una está como a la sombra de la otra. Es como, no, yo lo que quiero es ver más estrellas niñas saliendo de su culo. No quiero que me cuentes aquí el drama fraternal. Mira, no, quita. Se hace bastante coñazo, lo que dura 2 horas, de las cuales 1 hora la puedes quitar. Yo la podéis ver, pero cuando lleguen momentos de diálogo, para 2x2x2x y ya está. En fin, divertida hasta cierto punto. Sí, claro. Supongo que divertida. Les hemos perdido en el momento de leche materna del infierno. Bueno. ¿Tú qué has visto, Ramón? Pues yo un poco por la recomendación de mi compañera de podcast, que a partir de ahora no volveré a hacer caso de recomendaciones por lo que acaba de ver. ¡Pero qué mentiroso! En este caso sí, porque al final parece que tuvo razón, pero he visto The Girl Next Door, que no sé cómo se llama en España, La Chica al Lado o algo por el estilo. Una película del año 2004 de Luke Greenfield, gran director de películas como Estoy Hecho un Animal. Por favor. Y con muchos guionistas, seguramente cada uno mejor, que no conoce nadie, protagonizada por Emil Hirsch, que es el protagonista, y aparece también Elisa Cuthbert. Bueno, hay más gente, ¿no? Aparece también el amigo Chris Marquette, que aparecía en Fanboys, aparece Paul Dano, aparece Timothy Olyphant, el héroe de las mujeres y de las chicas y de todo el mundo. La verdad es que tiene un personaje muy gracioso, muy divertido, tengo que reconocerlo. Y buen horror. Y aparecen tías buenas con muchas tetas, tengo que decirlo también. Esta película va también de eso. ¿De qué va la película? Pues va del típico... Tetas approved. Sí, tetas approved, sí, efectivamente. Va del típico adolescente que está a punto de terminar el instituto, empezar la universidad, y resulta que no aprovecha su vida, ni el instituto, ni nada, y es un pringao y un perdedor que está ahí con los más nerds de la clase. Y de repente, al lado de su casa donde vive... aparece una mujer, una chica, también jovencita, que está tampoco bien, porque bueno, actriz no es muy buena, jamona, es de Sackler, pero digamos que bien está, bien está. Y se fija en ella y dice, pues voy a conquistarla. ¡Ay, qué bonito que surge el amor! Y descubre, oh Dios mío, no se sabe en el trailer ni nada, que es una antigua actriz porno retirada, con 18 años. Que también forma parte del cachondeo de la película. Bueno, y como comprenderéis un poco, es una comedieta romántica de adolescentes con ese añadido del rollo de que ella es actriz porno. Y creo que ha marcado un gol el Bayern Múnich. ¡Sí, ya lo oigo! Y entonces un poco el drama y el conflicto viene de superar un poco esa situación del mundo del que viene ella y de sus sentimientos. Y bueno, la película me ha resultado muy divertida. Sorprendentemente no me ha parecido nada chorra ni insoportable. Yo la verdad es que tenía un poco de resquemor. Y creo que incluso, bueno, Elisa Cuthbert en su papel es lo que es, aunque es muy sosa como actriz, hay que reconocerlo. Pero creo pero está que buena, en general la película construye situaciones muy divertidas, la dinámica entre los chavales está muy bien, Timothy Olyphant le añade ese toque de un poco de chocar con el mundo del porno del que viene ella, un poco, bueno, se tocan temas así un poco, intenta ser un poco más profundos, como el tema este de ay, dejar tu vida atrás y buscarte tu camino y ser lo que quieras ser y no te dejarte llevar por los demás y ser utilizado y todo esto, pero en general la película es una comedia muy ligera y que no tiene nada que ver con todo eso, aunque lo deje ahí en algunos momentos. La verdad es que me hicieron mucha gracia los secundarios y el rollo este del vídeo para aprender educación sexual del instituto. La verdad es que tiene muchos momentos muy divertidos, constantes. Y lo que me decía Adri cuando me recomendaba la película, pasan muchísimas cosas. Es alucinante que en una película de este estilo estén todo el rato constantemente pasando cosas que daba para hacer dos o tres películas. Sí, sí, es que con lo que pasa en esta película te hacen tres películas adolescentes salidos. Y lo que bueno que tiene esta es que te coge la premisa de película adolescente salidos, te la lleva hasta el final del todo, con todo el mundo del porno y tal. Y luego eso, que tiene momentos de acción, tiene ahí el personaje de Timothy Olyphant que es súper cachondo y va y viene y tal, y genera situaciones muy divertidas, no sé, a mí me pareció... A ver, que no se piense nadie que es aquí joya del siglo, pero es una película dentro de su género que está muy entretenida. Es lo que es, un producto muy de juvenil, ligero, y que para nada es... una comedia que trascienda más allá de lo que es, un divertimento y entretenimiento bien logrado, pero eso, que está bien logrado y que no te toma por tonto y que intenta construir un humor a partir de sus personajes de una forma bastante decente. A mí me sorprendió para bien y tengo que recomendarla, sorprendentemente. La verdad es que sí, la recomiendo bastante como un buen representante de su género, que creo que es un género que suele dar muchísima morralla y que últimamente... Yo creo que está... Este es el típico género que estaba en los 80 bien, que yo creo que en los 80 se hacían buenas películas de este estilo, y que ahora no, que ahora son todos gilipollas o algo así, que diría Doc Brown. Se han vuelto gilipollas, yo creo, al hacer este tipo de películas. Y esta pues tiene un poquillo de ese espíritu de las típicas películas de los 80 juveniles con algún personaje protagonista con cierto nivel de carisma con el que podías un poco empatizar y no te parecen imbéciles. Oye, ¿a ti qué tertulia te gusta? Pues yo la de Laster, para reírme un poco. Yo prefiero 59 segundos, es lo máximo que aguanto. A mí lo que me gusta es Intereconomía, que les va la jarana. Oye, ¿y a ti? A mí, pues, a mí me gusta Dame la Voz. ¿Sabes? Dame la Voz es un debate de verdad y está hecho por gente joven y culta. Cada uno está especializado en un ámbito y será un debate muy bueno. No dicen tonterías como los de la tele y además no están tan politizados como los de la radio. La verdad es que lo escucho cada domingo. Tan pronto sacan el programa en damelavoz.es. Pero, Dame la Voz, ¿no somos nosotros? Sí, tío, esto que hacen no está bien. Pero es que, ¿cómo tienes tanto morro, tanto autobombo, hombre? Damelavoz.es. Cada domingo, un programa nuevo. Son inteligentes, hablan bien, incluso son guapos, no veas. No hay para tanto, pero igualmente está bien. Pues sigo yo con comedia romántica. En este caso, chorra, porque sí. No me preguntéis por qué, pero he visto New Year's Eve. Con la cantidad de mierda que había soltado de este tipo de películas. Cantidad de... Sí, sí, pero es que luego ha sido lo peor porque caigo, porque caigo. Dirigida por Gary, vete a tu pueblo, Marshall. Bueno, tengo que decir que yo, aquí donde me veis, soy fan de Princesa por Sorpresa. Estas cosas no las puedo decir. La gente que no me conoce va a pensar que soy... Bueno, ya, seguro que piensa que soy una mamarracha. Bueno, a ver. Protagonizada por Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Michelle Pfeiffer, Zac Efron, Robert De Niro, Halle Berry, Jessica Biel, Seth Meyers, Sarah Paulson, Kathleen Hicko, Bon Jovi, Lea Michele, Abigail Breslin, John Duhamel, Hilary Swank. Y como he gastado todo mi tiempo ya, ya en esta película... En decir a los actores, solo diré que es un ñordo. Bueno, a ver. Yo sabía que iba a ser muy floja, lo sabía. Pero esperaba que al menos tuviese alguna de las historias salvables, como pasaba en otras películas de ese estilo. En la de El día de San Valentín. Madre mía, esa es otra terrible. Bueno, tiene tantísimas historias que no da tiempo a que ningún, te cuenten ninguna realmente, a que ninguna conecte. Además que eso, que es que es una película que es como, mira, también está Hilary Swank, también está Michelle Pfeiffer, está así, se pasa así toda la película. Entonces yo no veo a los personajes, solo veo a los actores. Y luego sí que es verdad que tiene alguna historia salvable, por ejemplo, la que tienen Zac Efron y Michelle Pfeiffer, es muy tipicorra, pero es bonita. Pero es que no me los puedo creer en ningún momento en su papel. Sobre todo a ella, hace un papel como así de mojigata, mohina, que no sabe vivir la vida y no sé qué, y Zac Efron es como el vividor tal y cual, que la lleva a descubrir cosas y no sé qué, ¿no? Todo muy típico, pero es que es como, y ellos dos juntos, Zac Efron y Michelle Pfeiffer, Ramón, ¿tú sabes de lo que te estoy hablando? Sí, sí, de bueno, gente que está en horas bajas. Y sí, también. Y nada, eso, que hay historias que tienen apenas 5 o 6 secuencias. La de la historia de Lea Michele con Ashton Kutcher es como, tiene 3 secuencias fácilmente. Pero vamos, mierda pura. Es que no salvo ni una sola historia ni nada. No salvo nada de la película. Pobrecillos profesionales que han estado ahí esforzándose por hacer una buena película. Vamos a contar una historia. Hemos visto los Actuali 100 veces. Vamos a intentar hacer algo decente. No. Pues, es que por algo no la quería ver yo. Qué falta de talento. Bueno, yo he visto algo que parece que está mejor, que es City of Ember, una película del 2008 dirigida por Jill Kenan, con un guion hecho por Caroline Thompson, basada en una novela de John Dupreux, que es una serie de novelas que, bueno, en esta época, ya sabéis, Harry Potter y demás han hecho mucho daño, entonces cualquier saga de fantasía juvenil es susceptible de ser adaptada al cine para intentar hacer caja. En este caso protagonizan Saoirse Ronan y aparece también Bill Murray y un hombre que le conoceréis de grandes películas como Cockney vs. Zombies, como es Harry Trezoway. También está Tim Robbins, ahora hablando en serio, y gente también como Toby Jones. Es un mundo posapocalíptico en el que unos expertos científicos han dicho que, bueno, para conservar lo que queda de la humanidad hay que construimos una ciudad bajo tierra, metemos a lo que queda de humanidad ahí y las metemos durante no sé cuántos años para que no echen de menos lo que han perdido. Así que queda como muy grandilocuente. Evidentemente ha habido, pues eso, un suceso nuclear muy chungo. Y guardan una caja con las instrucciones para salir de esa ciudad subterránea que supuestamente tenía que pasar de mano en mano del alcalde de la ciudad. Pero llega un determinado momento y la cadena se rompe y entonces eso se queda olvidado y nos adelantamos en el tiempo, chan chan. Resulta que las cosas están empezando a ser muy chungas en la ciudad. El motor, el generador eléctrico que da energía a todo, pues está empezando a fallar y a incendiarse y cosas. Y una muchachita, está interpretada por Saoirse Ronan, descubre la caja. Y evidentemente, pues, ¿qué va a pasar en una película como esta? Pues todos lo sabéis. Hará amiguitos, tendrá en su contra al poder establecido, en este caso Bill Murray, que hace del alcalde, que bueno, es un personaje hecho a su medida, prácticamente. Tiene momentos muy típicos suyos. Tim Robbins, que está ahí, que es misterioso y que sabe cosas, porque tiene un pasado relacionado con cosas que han pasado. Bueno, la película es una película muy familiar, muy de aventuras. Creo que está muy bien rodada, que la ambientación está muy conseguida. Y es muy entretenida, que es algo muy interesante en una película que es prácticamente familiar. Me gustó bastante, a pesar de que no esperaba mucho de ella y que pensaba que iba a ser un poquillo, que iba a tener como más enjundia toda la trama, pero no, se queda como algo muy ligero. Pero a pesar de eso, creo que es una película que tiene bastantes cosas interesantes a nivel, pues eso, de todo el mundo que crea y que construye con todo el escenario y todo el universo propio de personajes. Creo que es muy interesante y me parece que es bastante desconocida. No, sí, no. No he tenido muchas referencias al respecto de esta película. Simplemente sabía de su existencia porque estaba Bill Murray y Saoirse Ronan, nada más. Sí, yo en su momento le puse, digamos, el pin, pero se me había olvidado, la verdad. Y había leído cosas que no me habían despistado bastante. Y no sé, ahora me has dado ganas de darle una oportunidad. Pero bueno. La película es la típica de tienes una premisa y empiezas a desarrollarla y todo es aventura, aventura, aventura y pasan cosas hasta el final. De eso, desde luego, no va más allá y eso, que aburrida no va a ser si la probáis a ver. Y encima, pues eso, yo creo que tiene buenos momentos y tiene cosas a nivel visual muy interesantes. Y poco más puedo decir. Eso sí, es una película pequeñita, ¿eh? Tampoco os penséis aquí que no es Harry Potter, no va por ese rollo, ni mucho menos. Bueno, pues voy a seguir yo con una peli que tenía pendiente, que es Despicable Me, que aquí se llamó Gru, mi villano favorito. Claro, Despicable es Gru y Me, todo lo demás. Despicable Me va de Gru, que es un villano que quiere reclamar su puesto como el más villano del mundo, y adopta a tres huérfanas como parte de su plan para robar la luna, que es su plan maligno para ser el gran villano. Y bueno, desde que esas tres huérfanas entran en su vida, pues todo cambia. Tengo que decirte que hasta aquí suena a argumento de peli porno. Madre mía. Son tres huérfanas de 3, 5 y 7 años. Vale, retiro lo dicho. Vale, ¿ya se te ha bajado? Vale, bueno. Es una película que me ha sorprendido un montón, me ha parecido muy divertida, es mucho más adulta de lo que esperaba, porque tiene una trama general que es bastante adulta y enseguida conecta con ese público. Y luego, bueno, lo infantil va sobre todo por los Minions, que son los muñequitos estos amarillos, que son tan monos y tan graciosos. Y luego, claro, que están las niñas, tal, tiene esos elementos que hacen más, apelan más al público infantil, pero realmente me parece una película muy adulta en lo que cuenta. El personaje de Gru me ha parecido un protagonista súper interesante, sobre todo viniendo de una película infantil, vamos, familiar como es esta. Y nada, es muy divertida, es súper cachonda, tiene muchísimos guiños muy, muy adultos. Hay un momento en el que él entra, porque claro, robar la luna no es gratis, tiene que construir un cohete, y claro, tiene que ir a pedir un crédito, que eso es al principio de la peli. Y llega así, llega al Banco del Mal y pone el Banco del Mal y debajo pone antes Lehman Brothers. Y tiene un montón de detallitos como ese, que eso, que la hacen muy entretenida, es entrañable, es muy bonita de ver y tal. Y luego eso, que es súper cachonda. Yo la recomiendo un montón. La verdad es que me ha sorprendido. Dentro de, vamos, ya he dicho que me ha sorprendido bastante. La recomiendo. Pues fíjate que yo no daba mucho por esta película, pero luego yo tampoco, la crítica general sí que la puso bastante bien. Yo la verdad es que había tomado, o sea, había también me lo dijeron en Twitter cuando hablé de ella después de verla. Había tenido en, o sea, había, tenía en la mente como que en el, la batalla Megamind versus Despicable Me, que son dos películas con dos villanos de protagonista, en plan lo que siempre pasa con las películas de animación últimamente, ganaba Megamind. Pero jolín, si Megamind es mejor que Despicable Me, pues la verdad es que tengo muchas ganas de verla, porque me lo ha dicho mucha gente. Así que bueno, yo la recomiendo. Así que si la veis, ya me diréis qué os parece. Y cosas. Y cosas. Y sigo yo. Sigo yo, que tengo muchas películas. Yo lo que estoy teniendo ahora mismo... Qué pesadilla, ¿eh? Lo que estoy teniendo es un déjà vu. Sí, ¿no? Sí. voy a hablar de Blue Valentine. ¿Cómo no me habías hablado de esta película antes, Adri? Una... joder, catapunch. Deja ya de hacer la gracia, que solo la pillamos tú y yo. Bueno. Cosas. Ah, sí, bueno, eso, Blue Valentine 2010. Protagonizada por Ryan Gosling y Michelle Williams, que son los absolutos protagonistas de esta historia de amor. Bueno, historia de amor, desamor, matrimonio en horas bajas, bla. Dirigida por Derek Dean France, que, bueno, es, básicamente tiene documentales. Y. Una película que me ha gustado bastante, es un drama muy intenso, es drama rollo indie y bueno, es una de esas películas que hay que ver con el ánimo justo porque es en plan rollo Revolutionary Road, que como la veáis en horas bajas os podéis deprimir, ya os lo aviso. Ella es un personaje que frustra muchísimo porque... eso lo muestra muy bien la película, que aquí hay un culpable y es ella. Bueno, no es que haya un culpable, pero es que el personaje de él es un poco el que lo intenta más que recuperar la relación y tal, y ella está como que, pues eso, que ha dejado de quererle y ya está, no puede hacer otra cosa. Y están siempre con ese tira y afloja, ¿no? En la actualidad, y eso lo intercalan muy bien con flashbacks de cuando se conocieron. Entonces tienes ese contraste de su época más feliz con todo lo que están pasando ahora, que además tiene una hija de por medio y tal. Es una película, pues eso, es un buen drama. Ellos están estupendos. La verdad es que, bueno, porque Michelle Williams tuvo nominación por la de Marilyn, pero podía haber perfectamente haber nominado a los dos por esta película. Bueno, ¿esto este 2000 entraba en este año o entró el año pasado? Fue bueno, el año pasado, ¿no? Año pasado, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues nada, olvidar lo que he dicho. Y bueno, no sé, eso, aparte de las interpretaciones que están muy bien, destacar sobre todo los créditos finales, que me sorprendieron un montón, son muy bonitos. Que estos son de esas cosas que últimamente... ya lo hablábamos en el especial de los Oscar, que el tema de los créditos... tenía ahí tiene que haber algún Oscar o algún algo. Que alguien tiene que poner el punto sobre las sillas. Yo estuve investigando y sé que la Academia tiene unos premios en los que se premian a los créditos, pero... no me acuerdo del nombre, pero hay algo por ahí. Pero no dentro de los Oscars, sino por otras cosas. Los premios están ahí fuera. Como la verdad... Bueno, eso, que en definitiva que Blue Valentine lo recomiendo como drama romántico y ya está. Pero es de las típicas de no ver si tienes una depresión, ¿no? Porque lo sí, mismo te, o sea, puedes pegar, si os acaba, un tiro. Si os acaba de dejar vuestra pareja, no veáis esta película, ¿vale? Eso yo es lo único que puedo decir. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué puedes decir, Ramón? Tú di. Hola, oh, he visto una película. Hola, oh, la. Con producción franco-ruso, italiana, rumana, belga o como se diga. Dirigida por el rumano Radu Mihaileniu. Y con guión suyo y demás gente como a la Michelle Blanc. Bueno, que hacen. Estos guiones que hacen entre unos amigos que uno tiene la historia y luego dicen, anda, esto lo hay que escribir, cómo se mueve la gente por el escenario y todas esas cosas, vamos a hacerlo. Bueno, es Le Concert, la película del año 2009, protagonizada por Alexei Guskov, que a mí, sinceramente, me suena de algo su cara, pero todavía no sé de qué, porque no tiene un nombre ni es un actor que yo especialmente siga, que hace de Andrei Simonovich, un antiguo director de orquesta del Bolshoi, que fue en su momento tirado por la basura por no querer echar a los músicos judíos y demás de la propia banda. Y aparece también mi amada Melanie Laurent, oh, qué bonito, haciendo de la violinista Anne-Marie Jacquet. ¿Y de qué va la película? Va de que este hombre, que fue una vieja gloria, esto, director de maestro, el maestro de la banda, pues está ahora limpiando, haciendo del típico hombre de la limpieza del edificio donde ensayan y actúan. Y de esto que coge un fax así aleatoriamente, en el que en uno de los lugares más famosos de todo París, para el Châtelet, piden al Bolshoi que vaya allí a actuar porque les ha fallado en la Filarmónica de Los Ángeles o algo por el estilo. Entonces él lo coge y dice, pues creo que me voy a juntar con mi banda, todos los que echaron en su momento, y voy a ir yo como sea, porque necesito recuperar la música y todo esto. Evidentemente, como habréis podido adivinar, la película es una comedia y un poco relata principalmente cómo consigue, pues, reunir a toda su antigua banda que está ahí en el sindicato de músicos y logra llegar a París y todas las tiranteces con los jefes del Châtelet, los directores y todo esto, y los choques culturales entre rusos y franceses, un poco también juega con los estereotipos típicos de los franceses y de los rusos y de los judíos, y un poco a ti, así, en un humor bastante amable y muy divertido. Me sorprendió muchísimo esta película en eso. Es una película muy divertida, aunque luego tiene ese trasfondo un poco de las cosas que ocurrieron durante la época comunista de Rusia y de cómo le quitaron la música de sus vidas a toda esta gente e intentan recuperarlo, y cómo la música significa diferentes cosas para toda esta gente en su vida. Y diréis, ¿qué pinta Melanie Laurent en todo esto? Pues es un personaje que tiene gran importancia y relevancia, porque supuestamente es una violinista que es muy, muy importante, muy famosa, y él es el protagonista, Andrei, es el que quiere que esté como solista en su concierto de Tchaikovsky, que va a interpretar ahí en el Châtelet, y se descubrirá un pasado oscuro y bonito y dramático. La verdad es que tiene una secuencia final, cuando dan el concierto, que vamos a llamar concierto, con un montaje que me encantó, me pareció muy conseguido, además que en unos 10 minutos o así logran contarte todavía más cosas de las que sucede después de la película. Está muy bien la película, es espectacular todo lo que pasa, los personajes, enseguida empatizas con ellos y en general me parece una comedia de lo más recomendable que he visto en mucho tiempo, y eso, con buenos personajes, buenos actores y luego su lado más sentimental, que ayuda a que deje un poco de pozo y te emociones al final. ¡Ay, qué bonito es todo! La música, qué bonita es. ¿Qué pasa? Si solo te gusta y la has visto por Melanie Laurent. ¿Qué va? Si es secundaria y aparece sobre todo en la segunda parte de la película. La verdad es que tiene bastante chicha porque, bueno, toca temas un poco así surrepticiamente, ¿no? Temas de política y de rollos de, pues esto, de prejuicios y de marginación de minorías y todo esto, de forma muy divertida y muy lograda, y los personajes parecen todos muy reales, a pesar de que luego, pues eso, tiene sus momentos muy, muy exagerados. La verdad es que no... Te había visto esto cuando pusieron el tráiler en su día, pero me olvidé de ella, y cuando me la encontré de nuevo fue como, vamos a ver, que está Melanie Laurent, a ver qué es esto que ha hecho, que no puede hacer nada malo, y le di la oportunidad y he descubierto una gran película, así que desde aquí ver esta película tan buena, The Concert, por favor. Eso. Luego me grabo diciendo Logan y me lo pones encima de cuando he dicho Laurent, que luego me dicen que... Eso, que eso no está hecho, pero lo voy a hacer yo, va a ser bueno, Logan, así, encima Logan. De tu voz. Voy a hablar yo de mis dos últimas películas, ¿te parece? Me parece correcto. Vale, pues empiezo por I Am Sam, Yo Soy Sam, una película de 2001, protagonizada por Sean Penn y Michelle Pfeiffer, bueno, y Dakota Fanning, también salen por ahí Diane West y Laura Dern. Vale, ¿te acuerdas que me preguntaste si que dijera qué películas había visto? Pues esta me acabo de dar cuenta que sí la había visto. Cuando... Vale. Bueno, pues luego entonces te dejo a lo mejor que das tu opinión. Bueno, ¿de qué va Yo Soy Sam? Pues tenemos al personaje de Sean Penn, que es un discapacitado mental, que la madre de su hija, nada más parir, le abandona. Y la cría él y tal, pero cuando alcanza los 7 años, la niña, que es Dakota Fanning, empieza a tener problemas y acaba teniendo que luchar por su custodia. Y bueno, su abogada es Michelle Pfeiffer. El director de la película es Jesse Nelson, que es el director de Corina Corina y el guionista de cosas como Historia de lo Nuestro y quédate a mi lado. Qué grande, por favor, con ese currículum, ¿cómo no verla? Yo es una película que ya había visto, pero y me había gustado en su momento, y el otro día que fue el cumpleaños de mi mami, ¡felicidades, mami! Pues nada, supe que le iba a gustar y nos las pusimos a ver juntas. Y la verdad es que me ha vuelto a gustar, me parece que es una historia tierna, es conmovedora y aprovecha todo el potencial que tiene para emocionar. A ver, es verdad que es historia de retardillo, tal, que tiene, a ver, recurre a giros y a personajes muy estereotipados, pero que luego yo creo que les da vida propia bastante bien y es emotiva, pero tampoco no es tan manipuladora como podría ser con el tema que trata. Y realmente eso, teniéndola en cuenta la naturaleza de la historia, no sé, podía haberse leído mucho la pinza, la verdad. Y los amigos de él son la monda, y uno, el que es rollo conspiranoico, es súper divertido y le da ese grupillo le da un toque de comedia que se agradece mucho en un drama como este. Y nada, Sean Penn está realmente bien, que hacer este tipo de papeles no es muy fácil, no es nada fácil, vamos. Y no sé, yo creo que eso, que como historia conmovedora y tal y tierna, pues creo que cumple. No es Rain Man, no es Forrest Gump, obviamente. Pero no sé, yo creo que dentro del tipo de película que es, dramón lacrimógeno tal, a mí me gusta. No sé, yo la defenderé. Sí, probablemente piensas? La película gana bastante nivel por la interpretación de él. Pero lo que decías de manipuladora es que con el tema que tratas es muy difícil. Es que es muy difícil. No, es que... sentir, no hacer que el espectador se sienta un poco manipulado, porque claro, es que ya la propia historia es muy... llora. Claro, a ver, llores, es que tienes el dedo ahí apuntándote a la cara y gritando llora todo el tiempo en la película. No, pero sí, es muy emocionante y está muy bien tocado el tema sin que vaya por el lado de ser excesivamente manipulador hacia el espectador. Creo que tiene mucha sensibilidad al respecto de la historia que está contando. Y está bien hecha, y ya está. Creo que es lo más que se puede decir de esta película. Es una película que está bien hecha, que no trasciende nada más, y que él está muy bien, y la verdad es que la recuerdo... Tengo un buen recuerdo de esta película, que la vi hace muchísimo tiempo, y no recuerdo al que has dicho antes del secundario conspiranoico ni siquiera. Pero sí que tengo un buen recuerdo de ella y de la interpretación. Y de esta que está bien, pasamos a la última película española que he visto... que vi ayer mismo. Y se llama... De... Espera. estuve en el paso, en el preestreno, que me encanta cuando dice preestreno con Miguel Ángel Silvestre, tal. Llega Miguel Ángel Silvestre y dice estoy encantado de estar aquí presentando la película, que os guste, adiós. Venga, hasta luego. Claro, todas las que estaban ahí con el tanga fue como, oh, pero bueno. He visto De Pelayos, venga, dilo, Ramón. De Pelayos. Dirigida por Eduard Cortés, director de La vida de nadie, entre otras películas y series. Y bueno, está protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, como habéis podido suponer. Blanca Suárez, Eduard Fernández, Luis Omar, Daniel Brühl, Marina Salas y otra gente. La China, no me olvido de la China, que se llama Hui Chi Chuyu. Que la China es un personaje vital en esta película. Bueno, la sinopsis oficial de esta película dice: film basado en la historia real de los Pelayo, una familia que consiguió su fortuna desbancando los grandes casinos de todo el mundo. Mi sinopsis: unos que van a casinos a veces, follan a veces también, y dicen tener un sueño a veces, y o no, y mediocridad. Esa es mi sinopsis de Pelayos. Con el nombre tan internacional que tiene. Es que el guión es un auténtico despropósito. Es que no va de nada, no construye ninguna de las, ni una sola de las tramas, ¿eh? Ni la de los casinos, ni la historia de amor que hay con la China, ni nada, nada. No hay ningún tipo de clima, aunque la película cree que sí. Es aburrida, la dirección es muy mediocre y encima tiene momentos que son pretenciosos, que a mí me da vergüenza ajena y es como, pero ¿cómo te puedes creer que esta película es buena? Están todos fatal, porque además en el reparto hay actores muy buenos, pero es que eso, la dirección de actores es terrible. Y no hay quien se crea a Daniel Brühl haciendo ese personaje en plan rollo personaje con clase, que va siempre con su gorrito, con... Es todo tan falso y tan impostado, Y luego eso, el tema del título, que claro, se llama De Pelayos. Con quien fui me dijo, ¿y por qué se llama De Pelayo y no Los Pelayos? Yo me lo supongo que hace referencia al tema internacional de estos que se fueron por ahí a desbancar casinos. No, porque es que no van a ningún sitio. Es como, apelas al aspecto internacional de la historia con el título y no lo sacas prácticamente. Vamos, es que salen dos cosas. La segunda parte. De Pelayos 2, sí. Desfalco en Marbella, por ejemplo. En serio, además es que es súper aburrida. Ay, por favor. En fin, yo que tenía ya que últimamente el cine de género estaba en racha en España. No, va a ser... Esto no es Ocean's Eleven. No. Espera no. Que le mande una carta a Soderbergh, que seguro que le hace gracia. No. Bueno, pues después de esta sentencia tan destructiva respecto a esta gran producción de cine español, seguramente, que será de Pelayos, yo comentaré la última ya de esta gran racha cinematográfica que tenemos ambos, sobre todo tú. En este caso vi otra película de estas de Wuxia, de artes marciales y tal, ambientadas en ese universo alternativo chino, dirigida por Zhang Yimou, que es Ximian Maifu, que evidentemente, como todos habréis podido deducir, La Casa de las Dagas Voladoras, la película del año 2004, protagonizada por Takeshi Kaneshiro, que aparecía en una película que a mí me gustó bastante, que era Perhaps Love, una película hace unos cuantos años china que estaba interesante. Andy Lau, que es muy conocido, que ha hecho tropecientos mil millones de películas. Y Zhang Ziyi, que es la chica de la peli, que hace de Xiao Mi. ¡Ay, qué bonita es! Que aparecía también en Hero y en Tigre y Dragón. Aquí me escribí idiomas de cualquier forma. Bueno, da igual, se me entiende. ¿De qué va esto? Bueno, pues estamos en la época de la dinastía Tang, no confundir con la dinastía Red Bull, en China. Y entonces hay una organización secreta de asesinos que se llama la Casa de las Dagas Voladoras, que también se dedica a robar a los ricos para darle las cosas a los pobres. Entonces la dinastía esta está un poco como en declive, y estos han surgido del pueblo un poco en plan, vamos a acabar con la corrupción y con cosas. Y hay un par de oficiales de policía que son Jin, interpretado por Takeshi Kaneshiro, y Leo, que es Andy Lau, que, pues bueno, arrestan a una prostituta ciega del prostíbulo local. Y porque están buscando al actual jefe de la Casa de las Dagas Voladoras. Para hacer marcarse unos cuantos tantos y demás. Y bueno, el policía este Jin, el oficial de policía Jin, decide ayudar a salir del arresto prisionero a la bonita Xiao Mei, y a partir de ahí surge una trama conspiranoica de infiltrado, a lo infiltrado de Martin Scorsese prácticamente, con muchos artes marciales, muy bien rodada, que eso siempre tengo que decirlo, Zhang Yimou. Te puede gustar más o menos sus películas, pero creo que el tío pues tiene un gran mérito, además de, bueno, las localizaciones que son espectaculares, las luchas que están muy bien hechas y muy bien estéticamente muy bien logradas. La película me ha gustado, pero para mí tiene un problema, y es que más que una peli de wuxia de artes marciales, luego deriva en una peli romántica, con un triángulo amoroso bastante clásico y con una relación que sale de la nada por parte de los dos protagonistas, que a mí me chirría un poco, pero bueno, eso ya son quejas por... Es que son cosas que me chirrían cuando lo veo, pero la película en sí tiene cosas que me gustan mucho. Tengo que destacar sobre todo la flexibilidad de Zhang Ziyi cuando está en el bosque de... ¿Cómo se llama? De juncos, ¿no? Que es, tiene unas escenas ahí que dice, pero mujer, que te vas a romper, que es que te vas a romper en dos en cualquier momento. Es espectacular cómo reparte leches esta mujer, ¿eh? Es increíble, lo convincente, y luego eso, el realismo y lo bien que transmite el realismo las luchas que aparecen en esta película, a pesar de que todas están hechas, pues eso, con mucha coreografía y con cables y demás, pero no está reñido una cosa con la otra. Se puede hacer luchas muy, como muy estéticamente conseguidas y muy coreografiadas y que den el pego de algo realista. A mí me gusta mucho cómo está hecha esta película en ese sentido. Lo que sí tengo que decir es que el universo de personajes y de trasfondo creo que está un poco desaprovechado, por tanto centrarse en la trama romántica de la película. Por lo demás, pues eso, no tengo queja. Eso sí, me parece inferior a Hero o a Tigre y Dragón. Me parece que es un escalón por debajo. ¿A ti qué te parece? Que creo que la has visto, ¿no? Sí, yo soy muy fan. Yo que soy muy fan de las pelis de chinos que vuelan. Y a mí me encanta las personas de las voladoras. Que la verdad es que no recuerdo esto que comentas tú de que el triángulo salga de la nada. No recuerdo haberlo pensado en su momento. Es que en tres días ya se supone que surge de ahí la relación, que luego marca todo, que soporta toda la trama después. Vamos a ver. Y es como, madre mía. Vamos a ver, es que parece mentira, que no has visto comedia romántica que se enamoran con una mirada. Sí, vamos a pero ver. No sé, yo me esperaba un poco algo más. Quizás sea porque me esperaba más que tirase para el lado de artes marciales que por la historia de amor, pero bueno, quizás cosa mía, quién sabe. Si es que no crees en el amor. Pero bueno, no, sí, a mí me gusta mucho lo que dices, que visualmente es muy impactante todo como está la estética en general. Y luego tiene momentos que yo no olvidaré nunca. Yo tengo grabado a fuego la secuencia de los tambores. Ah, sí, al principio, espectacular. Que es espectacularísima, cómo está rodada, cómo está coreografía, o sea, es brutal. Y no sé, la verdad es que yo la tengo muy muy buen recuerdo de ella. Sí que es cierto que creo que es inferior a Tigre y Dragón, pero es que Tigre y Dragón es grandeza. Sí, entonces... sí, o Hiro, que son películas que para mí tienen un nivel espectacular. Y esta, pues, evidentemente es muy buena, yo creo que es muy buena. Pero bueno, le he encontrado pegas, quizás sea porque soy un quisquilloso, pero bueno, que no estoy diciendo ni mucho menos, amigos del cine de artes marciales y chinos dándose hostias, que esta peli sea mala, nada, ni floja siquiera. No lo estoy diciendo. Simplemente que le he encontrado algunas pegas. Y creo que ya hemos terminado. Las películas que hemos visto. Increíble. Alucinante. No me lo puedo creer. Y vamos a pasar ahora a la sección de los oyentes, que tenemos por ahí audio correos y cosas. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y ya en la sección de los oyentes, lo primero, como siempre, daros las gracias a todos por vuestra incansable participación en todos los medios, el blog, los emails, los mensajes de Facebook, Google Plus, Twitter, las reseñas en iTunes, muchas gracias, nos hace mucha ilusión tanta interactividad y os contestamos ahí. Estoy haciendo el baile hawaiano de las gracias, aunque no me veáis. Y aquí solo comentamos un poco lo más destacable, más que nada por cuestiones de tiempo. Y tenemos un audio un poco que hemos tenido que posponer porque no nos entraba en el episodio anterior, que era de Luis Mayorgas. Vamos a escucharlo y luego ya comentamos. Hola, Ramón, Adri, soy Luis F., colaborador de Fuera de Órbita y oyente habitual vuestro. Y simplemente, pues a propósito de los deberes que nos habéis puesto sobre libros de cine y en la línea del cine que a mí me gusta, que es el de ciencia ficción, quería comentar dos libros. Uno es Star Trek Movie Memories, escrito por William Shatner, el actor que hace del Capitán Kirk, y donde nos habla de todas las películas de Star Trek en las que él participó. Y es un libro tremendamente interesante, primero porque habla de cómo se fue creando la saga cinematográfica, todo lo que hubo detrás de ella, cómo se fueron tomando las decisiones, los problemas con los que se encontraron. Y segundo, porque es un libro tremendamente divertido. Hay mucha retranca en él, lo cual es chocante para un actor como William Shatner, que tiene fama de ser una persona un poco peculiar, un poco intratable. Pero, sin embargo, el libro es tremendamente, tremendamente simpático. Yo lo recomiendo tanto si eres trekker como si te gusta... todo lo que es el fenómeno de los making-offs, lo que hay detrás de una película. Y luego, aunque no sé exactamente lo que habéis pedido, no es un libro sobre cine, sino una novelización, quería mencionar la que creo que es la primera novelización que leí de crío, que es El retorno del Jedi, de James Caan. Primero, porque El retorno del Jedi es una de mis películas favoritas, y segundo, porque quería recordar el fenómeno de las novelizaciones. Ahora no están muy de moda y quizás no tienen mucho sentido el hacer un libro basado en el guión de la película, pero hace años, cuando no existía ni el DVD ni el VHS, las novelizaciones eran la única forma que tenías de revivir una película que te había gustado mucho, o incluso de profundizar en ella, encontrarte escenas que nunca se habían rodado, o profundizar en las motivaciones de los personajes y en detalles que no se veían en la película. Entonces quería simplemente recordar un poquito ese fenómeno, que ahora pues, no tiene ya tanto sentido. Y eso es todo. Felicidades por el European Podcast Award y un saludo. Pues nada, Luis, muchas gracias primero por tu audio y por tu felicitación. Gracias, Y por los deberes, ¿A quién hace los deberes? Bueno, con respecto al tema de los libros de cine y de ciencia ficción, ya voy a dejar que Ramón hable, que a él le gustan más esas cosas, pero yo quiero decir que como ya que eres tan fan de Star Trek y para todos aquellos fans de Star Trek, no sé si sois muy fans de los juegos de mesa, que a mí me gustan mucho, pero ahora mismo Catán, los colores del Catán ha sacado una edición Star Trek, que la verdad es que tiene muy buena pinta, y si para aquellos que les gusta y tal, pues mira, esa cosa que recomiendo. Y luego con el tema que comentas de las novelizaciones de las películas, es verdad que ahora están horas bajas y que ya no hay tanto mercado para eso, pero yo creo que se hacen más de las que podemos imaginar. Lo que pasa es que son para mercados muy concretos, sobre todo de cosas como fenómenos sobre todo más adolescentes, Harry Potter, las de Crepúsculo, tal, tienen novelizaciones extrañas, las series de televisión también tienen, Castle ha tenido novelizaciones, no sé, está. Lo que pasa es que es un mercado muy pequeño, más yo creo enfocado a lo que es el marketing que a lo que es la novelización en sí, pero bueno. Yo creo que está más de moda ahora sacar novelas ambientadas en un universo determinado más que las novelizaciones. O sea, utilizar de base para continuar universo, cierto, claro, tipo de universos, de sobre todo las series, para acabar las series. Exacto. O tal, también se lleva cierto. Pero también he visto el absurdo de ver películas que están basadas en libros y luego novelizar la película, que es muy grande eso. Claro, si es que es lo que te digo, que sí, las claro, de Crepúsculo y las de Harry Potter están y son libros. Es que es absurdo. Bueno, lo que comenta, la verdad es que no conocía el libro este Star Trek Movie Memories, pero lo apunto ya porque soy gran fan de William Shatner y de la tripulación original de Star Trek, la buena. Aunque tenga esa fama de ser un cascarrabias y de tener un comportamiento bastante extraño, William Shatner, yo siempre le he visto en muchas entrevistas con un humor, lo que pasa que es un humor bastante bestia y bastante que hay, como que hay que comprenderle, ¿no? Un humor de estos de gusto adquirido. Pero me parece muy interesante un libro en el que se cuente y se narre las aventuras y desventuras sobre Star Trek. Y luego del que me comentabas de la novelización del Retorno del Jedi, de James Gunn, que ya quiere decir que soy tan mamarracho, como diría Adri, que yo conozco a James Gunn sobre todo por ser productor ejecutivo y guionista de Melrose Place. No me juzguéis por ello, era joven e inexperto. Y es un hombre que también ha hecho algunas otras novelizaciones, de, creo que Indiana Jones y de cosas por el estilo. Y sí, es curioso lo que cuenta de cómo este tipo de novelizaciones en su momento eran un poco el poder seguir disfrutando de algo que te gustaba cuando no existía la posibilidad de acceder al vídeo doméstico o el Laserdisc o el VHS o el Beta y estas cosas, que recordamos que al principio incluso la propia limitación de tiempo del VHS hacía que muchas películas no pudieran llegar al vídeo doméstico, o si llegaban, llegaban recortadas y mutiladas y cosas por el estilo. Y es curioso eso, claro, la importancia que tenía en aquel momento este tipo de merchandising, porque no deja de ser eso, no es lo mismo que puede tener ahora, con internet y todas estas nuevas tecnologías que nos permiten acceder a... Ya no hace falta ni el vídeo doméstico ni leche, ¿no? ¿Quieres ver una película? Pues te la bajas y en una media hora está y ya está y la ves otra vez si te gusta mucho y si te gusta mucho la compras. Pero claro, esas cosas se han perdido. Por un lado da como pena, ¿no? Como qué bonito cuando jugamos al Spectrum y esperábamos el estreno del regreso del Jedi este. Sí, bueno, vamos a acabar con esto. Kevin Baez en el blog nos comentaba, seguramente por mi discurso claramente que remarcaba mucho la voz en off de cierta película llamada Medianeras, creo recordar. Pero esto no es por Medianeras. ¿No esto, era por Medianeras? Esto fue por Stakeland. Ah, esto por Stakeland, vale. Perdón, gracias pero por la indicación. Para el caso es lo mismo. Sí, pero era un poco lo mismo porque son dos casos completamente distintos, porque en Medianeras yo simplemente decía que había mucha voz en off, pero no me disgustaba porque es que era el estilo de la película. Pero en Stakeland, en fin... Pero bueno, a lo que iba. Kevin Baez nos dice que no sabe qué tenemos en contra de las voces en off, que es un recurso que viene utilizado, es algo que acompaña muy bien a una película y que no se puede abusar de ello, pero porque estamos hablando de cine y no de un audiolibro, pero que le encanta oír una voz uber profunda, sus palabras, introduciendo una historia. Bueno, yo lo que le contesté a Kevin es que realmente estábamos de acuerdo. Yo ya lo dije aquí, Forrest Gump es una de mis películas favoritas y tiene muchísima voz en off. El tema es que lo que no puede hacer una voz en off es contarte todo lo que sienten los protagonistas durante toda la película. Es algo que tienes que ver con diálogos y con acciones, no con una voz en off que te lo explique. A mí, pues eso, el árbol de la vida. Si Ramón y yo somos uber fans del árbol de la vida... Y es todo voz en off, pero es que depende del uso de la voz en off, y cuando se abusa de la mala es muy cargante y muy frustrante, para claro, mi gusto. Claro, es que hay ejemplos muy claros, hay películas que les sobra totalmente porque ya se ve lo que está pasando por las acciones o los diálogos de los personajes, o a veces que es un pastiche, como pasaba en Stakeland, porque no sabes desarrollar lo que quieres desarrollar y lo explicas todo el rato con la voz en off. Y el cine no es voz en off, no es un serial radiofónico. O sea, no te pueden estar explicando lo que pasa constantemente con una voz en off y no desarrollarlo en imágenes y en acciones y con los personajes. A mí me parece eso lamentable y creo que es lo que normalmente aquí criticamos claramente, no cuando se usa bien o creemos que se usa bien. Como puede ser, pues yo qué sé, cuando hablamos de las películas de Sam Mendes, por ejemplo, que tiene introducciones y cosas con los personajes que te cuentan o te empiezan a contar una historia y luego desaparece la voz en off, pero porque es algo así, es algo introductorio. Pero no sé, es que hay ejemplos clarísimos. Blade Runner, todo el mundo, hay mucha gente que defiende la voz en off que se le añadió por un poco imposición del productor. Y es una voz en off que el propio Harrison Ford dijo que cuando lo estaba grabando, que le daba lo mismo lo que estaba diciendo, que al fin, que, o sea, que fue soltar lo que le dieron y ya está, pero que no aportaba absolutamente nada a la historia, y realmente incluso cambia cosas que cuando no está la voz en off en la versión de la película, se nota que, bueno, pues que tiene una intención distinta. Así que la voz en off es algo muy importante, que si se utiliza bien, pues queda muy chulo y queda como un recurso narrativo genial, pero si se utiliza mal, yo creo que hay que destacarlo, porque es que no puede ser. Es que hay películas encima en las que se utiliza la voz en off simplemente por aires de grandeza y porque se piensa que es algo muy cool o que es muy intelectual o demás. No sé. Hasta Ballistic tiene voz en off. Hablando de Ballistic, Ramón, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? No lo sabemos. Porque es que hemos recibido un montón de comentarios de gente que le habían dado ganas de ver las películas que comentamos en el 3 Pelis sin Piedad, sobre todo Carnosaur. Es como, a ver si es que lo hacemos al contrario, para que no os den ganas de ver las películas. Es la sección, nosotros las vemos para que vosotros no las veáis. Claro. Así se podía resumir el subtítulo de la sección. Pero bueno, nos alegra que os lo habéis pasado bien, porque la verdad es que hemos tenido un feedback divertido con respecto al tema, que lo Xavi de menos, y nosotros también. Bueno, no ver películas malas, pero se pasa bien comentándolas. Pero os aviso que es una sección que no se puede hacer muy a menudo por nuestra propia salud mental. Sí. Hay que espaciarlo, porque ver semejantes ñordos tiene efectos graves secundarios en nuestra vida como personas humanas, y no queremos tampoco quedarnos catatónicos por ver, yo qué sé, Jackie Jill, por ejemplo, Sandler. ¡Spoiler! Que a lo mejor hablamos de ella, a lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe. A lo mejor, bueno. En el pasado capítulo tuvimos un pequeño debate sobre la forma de valorar las películas y tal, y nos ha dado un debate bastante interesante en el blog, que os invitamos a que vayáis a leer, porque bueno, ahí están todos nuestros comentarios y respuestas y tal. Y queríamos destacar un par. Yo quiero hablar de Madame Tafetán, que nos comentaba, vamos, resaltaba la importancia de la formación a la hora de valorar una obra y disfrutar de ella. Y se preguntaba que hasta qué punto puede ser grande una obra si únicamente unos pocos pueden disfrutar de ella. También sacaba a relucir cómo sabía la mediatización a la que estaban sometidas nuestras opiniones como individuos dentro de la sociedad y la influencia cultural y tal. Y yo, con respecto a lo que comenta, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con ella, que creo que es muy valiente decir el tema de que de lo importante que es la formación para valorar cierto tipo de cosas, porque es un argumento que mucha gente puede tachar de soberbio o de pretencioso. De snob. No de snob, pero por ejemplo, si yo digo, hablando con un amigo de Shame, yo hablaba de los planos, de cómo estaba encajonando, o sea, cómo todos los planos y la puesta en escena encajonaban al protagonista dentro del encuadre y tal. Claro, el chico con el que él hablaba del tema tal, decía, pues que solo te fijas tú. Claro, son esas cosas que yo a lo mejor por mi formación o por me fijo más en eso y parece que por decirlo estás alardeando. Y no es así. Yo creo que es muy importante la formación que tiene uno. Yo, por ejemplo, veo películas históricas y me pueden gustar más o menos y yo puedo entender que a un historiador que se fija en detalles que yo no percibo le parezca una mierda de película porque le es imposible disfrutarla con sus incoherencias históricas. Pues esto es lo mismo. No sé. Y luego lo que comentaba de la mediatización de las opiniones, bueno, eso se podrían escribir ensayo. Yo es un tema que a mí me fastidia mucho. La famosa, que eso, yo eso digo mucho a Ramón, lo de la espiral del silencio. Sí. Es verdad que parece mentira que cómo la gente está influida por la opinión general y cómo a Ramón le han acosado esta misma tarde por decir que no le gustaba The Good Wife, esta serie de abogados que a todo el mundo le encanta y parece que porque de repente digas no te gusta, es que se le han comido vivo. Y es que es eso, claro, con ese tipo de respuestas es normal que luego la gente tenga miedo de ir en contra de la opinión general. Aunque también ocurre lo contrario, el típico backslash de ¿esto sí. está gustando a todo el mundo? Pues a mí no me gusta. Claro, sí. La he visto tres veces en el cine y me he comprado el DVD, pero no me gusta. No, y luego el tema de, claro, lo que decías, ibas a ver, tienes que ver Shame, tú, Ramón. Y claro, después de lo que yo he hablado de Shame en este podcast contigo, de lo que has leído por ahí de Shame y tal, es muy difícil llegar a una película y dejar a un lado todo ese hype o todas esas influencias y, jo, es que realmente es eso, que lo de valorar una película es un tema tan interesante y frustrante a la vez. Pero bueno, cuéntanos tú qué contaba. Bueno, no sé qué quieras tú añadir algo, que ya estaba yo pasando a lo siguiente. No, creo que ya hemos dicho bastante al respecto. Luego, sí. Por otro lado, Enceg, además de decir que nos había escuchado todos los programas que le cabían del podcast en su iPod, que por favor, desde aquí recomendamos el consumo moderado. Sí, no, con responsabilidad, por no favor. No queremos luego demandas y class action suits y estas cosas. Y habla de que hay películas que se hacen con un objetivo muy claro y que mientras lo cumplan, que van a tener quien disfrute viéndolas. Que pues eso, están las pelis de acción con sus explosiones y que hay gente que va a ver esas pelis y que lo que espera son explosiones. Y que está el cine romántico con sus historias de tal y que la gente va a ver esas cosas y el pasteleo y demás. De todas formas, yo creo aquí decir que una cosa es el cine de entretenimiento es igual de cine que cualquier otro. Y yo le pido exactamente lo mismo al respecto de estar bien hecho. Y Perisco comentaba en su comentario como Los Mercenarios, por ejemplo, una peli que mucha gente ahí estaba flipando. ¡Ay, todos los héroes de acción de los 80 junticos! ¡Qué bien! Pues a mí me pareció mala. Y creo que no pasa nada por... Quiero decir, hay películas de acción y entretenimiento que están bien hechas y son buenas. Que yo, por ejemplo, soy muy fan de La Jungla de Cristal, de Hart, que creo que es una película de acción que está muy bien, pero no por ser película de acción es mala, pero no por ser una película de acción se le puede permitir, se puede decir que vale todo o que cualquier cosa que se haga es buena. Y como ejemplo tenemos cosas como Ballistic, pero claro, que tienen otro tipo de problemas al margen de que sean no buenas como películas de acción. Que ya flaquean desde todo. Pero bueno, y hoy, en el mismo episodio de hoy, Adri ha hablado de la película esta de New Year's Eve, que es una película que va a un público muy determinado y que, sin embargo, ella, siendo fan de ese tipo de cine, no le ha gustado nada. Y le ha parecido muy mala. Es curioso eso. Claro, es que es eso. No hace falta irte a Die Hard, ¿no? A La Jungla de Cristal, que es una obra maestra de cine de acción. Yo soy fan de Transformers 1. Yo la defenderé hasta la muerte, porque creo que como una película de entretenimiento que es efectiva, es divertida, es entretenida... Y eso es espectacular en algunos momentos, te da lo que te promete y lo hace bien. Eso, pero ahí está la clave, lo hace bien. Claro, lo que yo no puedo permitir es que me cojan John Carter que es otra película de acción que solo pretende ser un blockbuster, y hagan ese ñordo incomprensible, encima gastándose esa cantidad de dinero. Ese es el tema, que no sé, o sea, por ser cine sin pretensiones, no es cine sin concesiones, o sea... Eso, pero no hay que confundir las pretensiones artísticas con las pretensiones como película en sí mismo, o sea, que son diferentes. O sea, claro. El cine de entretenimiento puede ser buen cine, y el mal cine de entretenimiento, pues por muchas explosiones que tenga una película o mucho dinero que se gaste en un tal, como por ejemplo John Carter, ya que has puesto el ejemplo, pues a mí no me va a gustar. Porque me parece muy mala, porque el guión es morroso y por los actores son horribles, por mucho cine de entretenimiento espectacular que nos quieran vender. Es que mira, tú hace nada aquí defendías Real Steel. Totalmente, que no puede ser totalmente. Un ejemplo total de una película de entretenimiento sin ninguna pretensión, pero lo que pretende lo consigue bien, bueno, según lo que tú comentabas, claro que yo no la he visto. Hasta que la veas tú, luego ya, pero sí, ¿no? En principio lo que yo dije, eso, que sorprendentemente una película que es un producto de entretenimiento completamente consciente de lo que es, está bien hecho y me logra interesar como película de entretenimiento y como película en sí mismo. O sea, es una película que es normal del montón, pero como está bien hecha, pues acaba teniendo una repercusión para mí como espectador mayor de lo que podría ser cualquier otra cosa mediocre. Y eso es un poco lo que exijo como espectador yo al cine de entretenimiento, que tenga al menos un nivel de calidad como cine en sí mismo, no cualquier chorrada asquerosa. Lo siento, tengo que decirlo, sueno fatal así, pero es que es así, que me pone los nervios cuando la gente justifica que una película hace cualquier cosa simplemente porque es que es de entretenimiento, hombre, tienes que perdonárselo. Pues no se lo perdono. No. Pues es que yo creo que ahora mismo... Mira, lo voy a decir, Ramón. Lo voy a decir. Creo que no hay ahora mismo podcaster de cine con la mente más abierta que nosotros los dos. Yo lo digo aquí. Yo me considero una persona de mente súper abierta para el cine. Porque a todo lo intento valorar dentro de su categoría o de sus pretensiones. Y mis votos del IMDb, que me han juzgado muchísimo por ellos. Yo he sido testigo de esos votos del IMDb. Yo pongo un 9 a Mientras Dormías y me quedo más ancha que larga. Pero claro, porque que yo me considero una persona de mente abierta para este tipo de cosas, pero hasta cierto, o sea, pero lo que estamos diciendo, pero dentro de cine hecho con un poquito de cabeza o que cumpla, digamos, unos mínimos como cine en sí mismo. Eso es. Pero bueno. Pasemos ahora a Twitter, comenta Adri, ¿qué nos decían por ahí? Pues, ¿qué nos decían por ahí? Pues tenemos a Mierda Podcast, que nos comentaba en Twitter, nos recomendaba una película que se llama Ip Man, que es una película china de 2008, que él decía que bueno, que es impresionante, que tiene artes marciales muy bonitas y con buen gusto. Y yo me la he apuntado porque eso, me gustan mucho las películas de artes marciales chinas y ya la tengo en mi watchlist de Twitter. No sé si habrá estrenado ya, pero está la nueva película hecha por Wong Kar-wai con el mismo personaje, que es el maestro de Bruce Lee. A ver qué sale de todo eso. Por cierto, ahora que hablamos de tanto del IMDb, al final tú te hiciste perfil. Sí, tengo un perfil en IMDb. Sí. Pues podríamos ponerlos porque yo, bueno, no sé, creo que tú no, pero yo tengo en mi perfil de IMDb, tengo unas cuantas listas molonas. Tengo una de La Guía del Buen Espectador Choni y luego tengo una de Ignoradas y Recomendables, que esa es la que ya la gente llama la gafapaster. La hice un poco por compensar la de las chonis, no por otra cosa. Y no sé, podríamos poner ahí el enlace para compartirlos. Sí, los lo pondré ahí bien visible en el blog para que puedan acceder, porque no tiene URL amistosa IMDb, no, por decirlo finamente. No, porque sí, mi perfil es imdb.3451/... Déjalo, bueno, déjalo. Comenta tú lo que decía CS Gore a raíz de nuestro sketch maravilloso. Bueno, sí, Adri el otro día ya iba creando hype por lo que habéis escuchado en este podcast. El MPA Confidential este que hemos hecho. Y decía Adri en Twitter que estaba escribiendo un sketch para esta, pero ya la he visto. Y decía, sí, un sketch, a ver qué tal. Y hashtag spoiler. Y Carlos Ogorf decía, ¿lo hará alguien con gracia o Ramón? Yo aquí, no, mira... he tenido que ser yo, lo siento. Mis primeros deberes de esto es que, bueno, que nos digáis que os ha parecido el sketch, pero es que, Ramón, es que te falta... horchata, Ramón, horchata. Yo, no. Yo incluso hice voces, pero fueron rechazadas por la producción ejecutiva de ese sketch. Solo tengo pero que decir. Que no sé cuánto. Podrías hacer una voz. Haber hecho más. Bueno, mi imitación de Fraga es famosa, pero creo que no venía a cuento. No mucho. Y bueno, ya vamos terminando. ¿Qué sí. tenemos de deberes que puedes decir, aparte de ver las películas que hemos recomendado por aquí? Pues está complicado, no sé, con respecto al... yo creo que en el próximo podcast yo tengo por ahí una lista, podríamos comentar algunos de los ratings de la MPAA más graciosos o incoherentes, y no sé si la gente tiene alguno que nos quiera destacar o lo que sea, pues eso puede ser un buen deber. Y luego nada, que si se quieren unir al debate valoración de películas, pues no sé, a mí me parece un debate bastante interesante y que siempre está bien tener cuantas más opiniones posible. Y a mí se me ocurriría también que, a ver, la gente que piensa de que haya bajado tanto la taquilla este año en España, ¿qué pensáis que es? ¿Es la crisis? ¿Es que el cine cada vez es tan malo que la gente no quiere ir ni aunque les paguen? ¿Es el cine 3D que es demasiado caro? ¿Qué el pasa? Otro día, de hecho, cuando iba a ir al cumpleaños de mi madre, íbamos a ir al cine. Y bueno, también es verdad que, como dicen siempre, ir conmigo al cine es un poco pesadilla, porque las he visto todas siempre. Pero ella miraba la cartelera y no le llamaba la atención prácticamente ninguna. Y yo creo que es un sentimiento general que tiene la mayoría de mis amigos no excesivamente cinéfilos. Todos los que tienen que no son... que como yo, o más o menos como yo, tiene siempre ese sentimiento general de no tener nada que les llame la atención como para ir a pagar por ello. Entonces, no sé, la gente nos puede comentar su experiencia en su entorno con respecto a esto también. ¿Habéis ido un 18% menos al cine, eh? No, pero sí que es verdad que yo lo noto. Yo noto que la gente de mi entorno, salvo mis cuatro amigos friki cinéfilos, casi nunca van al cine ya. Lo noto mucho. En fin, qué silencio más. Sí. Ha sido el minuto silencio de silencio. Sepulcral, el cine se muere. El cine ha muerto. Bien, pues recordad nada. Que nos podéis escuchar por Radio Podcast Castellano, Radio Battletoads, Radio Babel, creo que nos están emitiendo. Y que esto ha sido todo por este episodio. Y estoy temiendo lo que va a ocurrir a continuación, Adri, porque querías hacer un chiste. Yo. Puedo despedirte, que yo, vamos a despedirnos y yo me despido del podcast con un chiste. Yo muy sido, divertido. Yo soy de Ramón Rey y yo hasta la próxima, amigos. Adriana Izquierdo. Y ahora, Ramón, ¿para qué necesita Jack Sparrow 100 kilos de harina? ¿Para qué? Para pan, pan, para pan, pan, para pan, pan, para pan.